todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de sábado de La Mirada Negra. 14 de diciembre, año 2024, a las puertas de la Navidad. De hecho, el sábado que viene, según me comenta Mari José, que es aquí realmente, no os creéis que no, que es la que manda realmente, pues el día 21 me lo pide reservado para, previo a las fechas navideñas, realizar un primer especial de villancicos. Suponemos que habrá dos, de alguna manera. Eso ya lo iremos viendo, pero vamos, que el próximo sábado ya estamos justo en la previa y vamos a hacer sonar unas cuantas canciones navideñas, pero por supuesto a cargo de grupos de rock y de heavy metal. Hoy programa, digamos, estándar, aunque últimamente tampoco sabemos muy bien lo que va a pasar en los directos de La Mirada Negra, sobre todo desde que podemos tener alguna que otra visita con café en la mano, como es el caso de Fran, que esperemos que luego esté por aquí. En cualquier caso, intentaremos repasar de la mejor manera que podemos y que sabemos la actualidad de nuestra música, la que sentimos y nos apasiona, que es el rock y el heavy metal, sin una otra bandera. ¿Te gusta esta música? ¿Te hace sentir sensaciones? Eres bienvenido a este programa de radio. Vamos a ir arrancando y lo vamos a hacer con una de las noticias importantes, entiendo yo, de la semana, que es el cierre del cartel del Z-Live de Zamora, que tendrá lugar los días 12, 13 y 14 de junio del año 2025. Festival que ha anunciado como platos fuertes en esta nueva tanda a Mesuga y a Lita Ford, entre otras formaciones. Se suman así a un cartel donde ya encontrábamos a Dream Theater, a Sepultura, a Zetal Storm, Exodus, Angelus Apátrida o Sauron. Y ahora también otras bandas como Nanowar of Steel, Morpheon o After Labs. Así que gran cartel, entiendo yo. No entiendo por qué, no entiendo yo algunas cosas últimamente, pero por supuesto forma parte de la libertad de opinión, la libertad de expresión, que haya gente que critique el cartel del festival. Es que algo que me sorprendió en redes sociales del Z-Live. Lo digo más que nada porque yo creo que es un fantástico cartel para un festival como es el Z-Live, que es un festival muy especial. Igual es que hay alguna gente que lo está queriendo comparar con esos grandes festivales de, no sé, de inmensos presupuestos que una ciudad como Zamora pues no puede igual abarcar, o no tiene esa capacidad, yo que sé, de otros lugares. Igual que la empresa que organiza o la gente que organiza este festival siempre dejó clara que la idea era que el festival fuera cómodo, fuera accesible para todos, que no fuera un festival de grandes colas, aglomeraciones, de incomodidades, que en otros festivales hay que reconocer que acabamos volviendo, pues bueno, disfrutamos de las actuaciones, pero acabamos volviendo un poco hartos de todo, de los tiempos de espera, de lo difícil que es aparcar. Bueno, pues el Z-Live se comprometió con esa idea, incluso con el cambio de recinto, que le hizo crecer un poquito más, o bastante más, entiendo yo. Yo creo que el cartel es una absoluta pasada. Me parece un cartel fantástico y me sorprendió que había gente que decía, por ejemplo, en el caso de Lita Ford, ¿no? Ya había alguien por ahí diciendo, ¿pero cuántos años tiene esa señora? Bueno, pues tiene 66 años, a mí me vais a perdonar. Pero a día de hoy, no sé, también es cosa mía, no veo las cosas, no se ven las cosas igual con 20 años que ya con 40 y tantos, pero con 60 y tantos yo sigo llamando a las mujeres chavalas. Y veo a Lita Ford como, todavía como una chavala. ¿Y qué queréis que os diga? Me parece un lujazo que la tengamos en este festival, en el Z-Live, los próximos días 12, 13 y 14 de junio en Zamora. Ya está distribuido el cartel por días. Entrad en la web del festival o en nuestra propia página web, en lamiradanegra.com, si queréis verlo. Y nosotros lo que vamos a hacer es disfrutar de la propia Lita Ford, confirmada, una de las confirmaciones, entiendo yo, que importantes para ese cartel, y que queremos compartir con todos vosotros, por supuesto. Nos alegra muchísimo, una auténtica leyenda de nuestra música, en ese ecléctico cartel, una vez más, de un festival que sí, algunos dicen que sí hay menos bandas por día que el año pasado, pero a mí tampoco me parece para nada, pues no me parece mal, ¿qué queréis que os diga? Se puede ver a todas las bandas en cada uno de los dos escenarios, te permite organizarte para ver a todos los grupos si así lo deseas. No sé, yo todo lo que pueda decir del Z-Live y de la gente que lo organiza realmente es positivo. Un clásico del año 88, debut de Lita Ford, Lita, Kissing My Deadly, es el tema que escuchamos. Que entiendo que ha quedado como uno de los grandes clásicos de Lita Ford, no debut, como he dicho por error. Estelita del año 1988, la que fuera miembro de The Runaways y una de las figuras, creo yo, femeninas importantísimas de la música rock de todos los tiempos, pues podrá ser vista en directo en el próximo Z-Live, con una discografía entiendo que más que brillante, a veces arriesgada. Por ahí tengo algún trabajo, no recuerdo cuál era, que además lo pinchamos bastante en su día por aquí, por el programa. Ahora no recuerdo el título, estoy intentando ver si por aquí me lo chiva la chuleta, pero bueno, que hay un disco bastante... Incluso, bueno, que tuvo su diversidad de opiniones también, porque era un poquito más experimental, si queréis decirlo así, pero a mí me pareció también una gran obra. Y en definitiva, pues quien haya dicho que esta señora, que no sé cómo estará, a los 66 años, yo creo que todavía es una edad a la que estamos viendo a muchísimos músicos subirse a un escenario de una manera más que digna. Yo nunca he visto a Lita Ford en vivo, la oportunidad nos la da el Zeta Live, y yo creo que hay que deshacerse en halagos ante el trabajo y la calidad de festival que nos están ofreciendo en Zamora desde hace ya 10 años, porque esta será la 10ª edición concretamente, y por lo tanto pues me parece una cita una vez más totalmente recomendada. Vamos a continuar con un músico vizcaíno como es Íñigo Garrido, Garri, que nos estará ofreciendo el próximo día 20 de diciembre un nuevo trabajo de versiones en acústico, de título Classic Shots, o por lo menos en acústico son las que yo he podido escuchar. Y vamos a escuchar este original, el tema original de Jimi Hendrix, este All Alone de West Tower, que estará en ese disco que Íñigo Garrido, Garri, de Triple Zero Band, también músico de Triple Zero Band, pues editará este próximo día 20 de diciembre. Seguimos en este arranque de La Mirada Negra. Gracias por estar ahí. There must be some kind of way out of here, said the Joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine, blind man dig my earth. Body offered his way. Hey, no reason to get excited. The thief he kindly spoke. There are many here among us who feel life is but a joke. You and I, we've been through that. This is not our fate. So let us not talk falsely now. The hour's getting late. Hey! All the women came and went, but food servants too. Outside in the cold distance, the boy got deep growl. Two riders were approaching, on the way they got to hell. Hey! Fantásticos músicos que tenemos por aquí, por Vizcaya, como es el caso de Íñigo Garrido, con Triple Zero Band, lo deja bien claro. Y luego, bueno, tiene esta parte más en solitario, donde le da ciertas versiones. Creo que lo hace con un cariño tremendo. Le tuvimos aquí hace ya algún tiempo, precisamente tocándonos algunos temas en acústico aquí en la emisora. Y si todo va bien, mira, me voy a anticipar, que últimamente no me gusta decir las cosas, porque como este programa se hace en directo y pasa absolutamente de todo, y luego no se sabe, pero en principio está invitado y hemos acordado entrevista con Íñigo Garrido para este próximo miércoles, día 18 de diciembre, así que si todo va como es debido, estará por aquí un enorme músico vizcaíno como es Garri, Íñigo Garrido. Hablando de enormes músicos vizcaínos, pues vamos a ir con esta fenomenal banda que ya tuvimos por aquí con su anterior trabajo discográfico, Year Zero, y ahora nos vienen con este Another Dimension, nuevo disco que asienta un estilo ecléctico, me parece súper original, imaginativo y abierto, De hecho, os pido que abráis la mente para escuchar y para disfrutar de una banda que, por un lado, ofrece una accesibilidad, entiendo yo, a primeras escuchas, pero por otro lado, requiere tiempo para que comprendas hasta qué punto llega la capacidad de estos chicos para absorber multitud de influencias, darle un orden y hacer y crear un estilo completamente propio, entiendo yo, que se aprecia fenomenalmente en este Another Dimension. Nuclear Dreams, invitados hoy aquí en La Mirada Negra, vamos a escuchar este Maniac, que podemos decir que hace las veces de single de este trabajo discográfico. Un tema que a la vez que resulta accesible, a la vez que resulta ciertamente pop, también no deja de tener ese espíritu de libertad que entiendo yo que entra dentro de lo que es el mundo del rock. Hay guitarras dentro de la obra también bastante fuertes, hay, vamos, canciones muy variadas. Este es un ejemplo, lo he cogido porque simplemente ha sido el tema del cual han hecho videoclip y me parecía pues que era una buena opción para empezar esta entrevista, ¿no? Y para daros a conocer un poquito más la música de Nuclear Dreams, pero os aseguro que la obra no tiene desperdicio y que cada tema es una sorpresa dentro de un orden que ellos han sabido dar a su música, a su estilo, algo que ya viene marcado pues porque no es el primer disco, ya es el segundo LP, venían con una demo o un EP anterior y luego lo que fue el primer disco, Year Zero, y creo que todo eso ya se ha notado en una obra que, bueno, me parece que refleja una madurez, pese a su juventud, verdaderamente brutal. Y música recomendada, entiendo, para todos los oídos. Esto es un programa de rock y de heavy metal. Nunca he querido o nunca he pretendido que el rock y el heavy metal sea algo cerrado para nada. Creo que entra en ello dentro, pues, de... Hay buena música, al fin y al cabo, independientemente de lo purista o no purista que sea una banda, y en este caso de una forma completamente abierta, pues yo creo que, yo qué sé, que esta banda, esta formación que tenemos hoy aquí, Nuclear Dreams, pues se la puedo recomendar a cualquiera, simplemente, que abra un poco la mente y que escuche buena música que vosotros la habéis sabido hacer. Así que por mi parte, pues enhorabuena por esta Another Dimension, ya os lo dije con Jersey, y casi me reitero en las sensaciones, solamente que un poquito más acrecentadas incluso que con lo que fue vuestro debut. Enhorabuena por ello. Muchas gracias. Bueno, pues y gracias por estar aquí en la radio, que sé que habéis tenido, ya digo que en los directos pasa absolutamente de todo y habéis tenido algún problema con el coche, ¿no? Sí, sí, vamos de camino para aquí justo, o sea, no tenía ningún problema el coche, justo el día que necesitamos venir, ¿sabes?, a una hora y tal, siempre... Bueno, que no se os estropee cuando tengáis que ir a un concierto o a alguna emisora más importante, ¿no? O a televisión, ¿no? A ver si se abre la televisión un poco a dar oportunidades a las bandas, ¿no? Pues yo creo que vosotros bien lo merecéis. Recordadnos quién está aquí, porque soy muy malo para los nombres y seguro que me voy a equivocar. Nos falta un miembro del cuarteto, sí. Pero tenemos a tres de los cuatro componentes de Nuclear Dreams. Yo soy Lier, cantante y guitarrista. Yo soy John. Guitarra y vocales. Uh-huh. Y yo también, John, batería. Entonces nos falta. Y falta Ander, el bajista. Eso es. Pues bueno, le mandamos también un saludo para aquí, que habéis hecho, como digo. Un saludo guapo. Un buen trabajo, un enorme trabajo, entiendo yo. Que yo no sé, la sensación que tengo es que asentáis lo que ya ofrecisteis en el primer disco. Vamos, que quiero decir que al principio sois una banda que sorprende mucho, pero una vez ya que se interioriza lo que queréis hacer, ya escuchas este segundo disco y se nota como un mayor asentamiento y como que lo recibes ya. De mejor manera, ¿no? Ya nos habéis educado los oídos, o lo que sois vosotros, en cierta manera. Sí, un poquito sí. Yo que siempre digo, la forma en la que intenté acercarme a este segundo disco fue un poco una mezcla del primero, que ya conoces, Yarsiro, que era quizá un poquito un rock más, digamos, más clásico, aunque tenía sus cosillas y tal, también diferentes y electrónicas, y más un poquito sumar... parte de canciones más divertidas que teníamos en un doble EP que hemos hecho entre estos años. Entonces, la mezcla de eso y añadir además más cosas, un sonido mucho más retro y todo eso, creo que fue una buena mezcla para ver. Sí, sí, lo que es curioso es que tenéis ese sonido más retro y a la vez me suena futurista. Yo no sé si es que ya, como el mundo, yo creo que giran. Estoy empezando a darme cuenta que es verdad que esto del tiempo no es lineal, que es una, sí, es una espiral. Porque de alguna manera uno tiene sensaciones encontradas, ¿no? Es decir, joder, ¿cómo es posible que me esté sonando a años casi 60, 70, 80? Tenéis mucho también, hay canciones aquí que las pones en una pista de baile en los 80 y encajarían, ¿eh? Y sin embargo, a la vez, me suena súper futurista. ¿Cómo se consigue eso? ¿O qué está pasando aquí? Yo creo que mezcla de al final de eso, influencias y escuchar diferentes cosas y muchas veces tampoco lo he pensado, pero soundtracks de diferentes películas o incluso videojuegos, ¿sabes? Que tienen igual diferentes estéticas de, pues eso, incluso años 50, 60, al final influyen y quieras o no sale a la hora de hacer música. Yo creo que todo, no sé, sí. Fíjate que me has dicho, porque claro, normalmente cuando hablamos de influencias hablamos exclusivamente a veces de bandas, hombre, si hablamos de películas y de videojuegos hay unos músicos que hacen la música, unos artistas, unos creadores que hacen la música. Pero entonces diríais que eso también entra dentro de lo que es la esencia del grupo, aparte de la música que escucháis, digamos, de grupos concretos, discos concretos, las películas que veis, los videojuegos a los que jugáis, que fíjate, hablamos de algo, fíjate, películas y videojuegos, que ya estamos hablando del cine, fíjate, los años que tienen, se os puede venir a la mente el blanco y negro, y los videojuegos es algo mucho más, mucho tienen más ya claro, años, sí. Pero mucho más actual, ¿no? Sí, pero al final yo creo que eso, que cualquier pieza musical, quieras o no, igual, aunque no sea conscientemente, se te queda muchas veces en la cabeza y muchas veces sale a la hora de crear, no sabes de dónde viene, pero sale y dices, bueno, pues perfecto, encaja o intentas la forma de encajarlo y todo eso. Y yo creo que, sí, no sé si vosotros tenéis... Mucho bien. Sí, porque aportáis todos al grupo, ¿no? O sea, sí, final. A ver, es decir, como queráis, ¿eh? Pero hay veces que hay una banda que hay alguien que lleva un poco la batuta compositiva. Sí, es así. Sí, ¿no? Es así. Pues no pasa nada por decirlo. Nosotros, como músico en sí, aportamos nuestras migajas y tal. Pero en sí, todo el universo que se ha creado lo ha montado Lier. Que ha sido máquina en eso y nosotros, pues, en cuanto ha tenido dudas, siempre nos ha acudido a nosotros y le hemos podido ayudar en lo que sea. Que luego también hay que aceptar, asimilar y saber plasmar lo que él pueda tener en mente. Sí. Luego, porque a veces, claro, dices, aquí no, el que compone es él, pero entender a este tío con lo abierto que es musicalmente, a mí muchas ideas de estas estoy seguro que me las imagino si yo estuviera en una banda. Y según me llegan, encima con lo heavy que soy yo de forma general, o alguna de estas cosas diría, hostia, ¿qué es esto? Pero joder, luego le das una oportunidad y dices, coño, si es que suena bien y tiene sentido, ¿no? Sí. ¿Vosotros cómo asimiláis o cómo os comprendéis entre vosotros? Es bastante fácil. Al final todos escuchamos de todo un poco. Y entonces, hombre, a veces sí sorprende, ¿no? En plan, nos pasa igual una idea o tal y es como, wow. Pero enseguida se... Te digo, como podemos llegar a escuchar de todo, ninguno nos centramos en un género en concreto, en un tipo de música en concreto, no cuesta tampoco el asimilar los cambios de una canción a otra, los géneros y tal. Aparte, yo creo que ya me conocen y sí. Ya saben que les voy a mandar cosas raras y sé que muchas veces suena raro porque son ideas muy, muy iniciales, ¿sabes? Pero muchas veces sí que es como, confías porque ya cuando se desarrolle, va, porque al final tengo mucho en la cabeza que muchas veces en la primera idea inicial para enviarles no se puede plasmar. Entonces sí, mucho es de confiar, no sé qué. Pero sí, joder, al final, sí, principalmente suelo hacer, pero yo no he dicho migajas, pero no, joder, mucho más que migajas, joder. Bueno. En plan, hay muchas veces que una canción ha cambiado completamente o que yo no sabía muy bien cómo acercarme a acabarla y gracias a ellos, joder, hay muchas canciones de aquí que hay ideas que yo no hubiera podido salir con ellas nunca, ¿sabes? Y además tengo la sensación de que mucho parte en buena medida de las melodías vocales, que no sé si parte un poquito de ahí, es que lo que son las voces, el trabajo que hay de melodías me parece absolutamente sí. Elegante, está muy bien revestido además luego por segundas capas y demás. Y parece que es un poco la guía, pero claro, luego hay aportaciones musicales, que es lo que le da la variedad a cada tema, porque estos temas le das otro toque y lo puedes hacer más rockeras, más poperas, más bailables, menos bailables, pero sí que las melodías de voz a mí me parece que es un poco la guía dentro de la banda. Sí. No sé si es así. Hecho eso de, ¿le podrías meter más guitarra y todo eso? Nos pasó... Un poquito. A ver si puede, sin que sí. Se rompa, que igual se rompe. Sí. No te preocupes. No sé si así... Vale, así vale. Sí que nos pasó alguna vez, pues probando a ver qué tal sonaban en acústico, por si alguna vez necesitamos. Y son, la verdad, que canciones que muy fácilmente se pueden modificar para añadir cualquier cosa o incluso quitar cualquier cosa. Y siguen sonando bastante bien. Y yo creo que es por eso, quizá, porque guía bastante la voz en lo que es todo... En general las canciones del disco. Y luego está lo que es la instrumentación, que como digo, es que es de una... Claro, igual alguno dice, pues no hay un super virtuosismo, pero es que la versatilidad que hay ya me parece increíble. Y luego, por supuesto, hay que tocarlo, claro. Sí, sí. No es algo que buscamos tampoco, el virtuosismo. O sea, de vez en cuando está bien. O sea, de hecho, alguna vez la primera canción, me acuerdo, la primera versión de Another Dimension, la canción... era una canción completamente diferente y tenía una guitarra, sí, con un solo rapidísimo y haciendo piruetas, ¿sabes? Pero fue una canción que dijimos, no encaja muy bien, así que la rehicimos completamente, por ejemplo. Así que sí, no buscamos virtuosismo o sorprender en ese campo, sino más que sea, supongo que una experiencia, por así decirlo, más... Sí, más también una estética. Al final también a la hora de elegir los sonidos... esa producción es bastante... Que al principio tenemos una maqueta y la vamos cambiando y decimos, pues este sonido ya... No sé, tampoco me gusta mucho, es muy agudo, no sé, o yo qué sé, lo que quieras llamarlo. Y lo vamos cambiando cada X. Uh-huh. Y hasta que al final sale pues, lo que estábamos deseando. ¿Y se desechan muchas cosas porque os sale alguna marcianada? O... Sí, sí, sí, sí, sí. Demasiadas. Sí. Es decir, va, pues se me ha ocurrido este solo para esta canción. Y lo dejas al final del proyecto y dices, bueno, he hecho la canción y hay como una parte que metería en la canción. Quiero meterla. Lo metería, pero no encaja, ¿no? Sí. Bueno. Y muchas veces se queda en directo. Muchas veces dejamos esas cosas sí, claro. Directo, claro. Sí. Sí, porque no sería difícil. Son pinceladas, o sea, para claro, el directo, claro. Os quedáis un poco en buenos estribillos, melodías, accesibilidad, pero los sonidos electrónicos que apreciamos por aquí, a un paso de que hacéis algo más elaborado, os sale un Pink Floyd por ahí, ¿eh? No sé si has influenciado o no, porque tenéis la mente más centrada. O sea, vuestra idea es hacer canciones. Pero sí que es verdad que, claro, dentro de que son canciones concisas, le metes una pequeña psicodelia en alguna parte y... Sí, y eso ya para el siguiente proyecto. Tajaría también, ¿no? Lo que estamos buscando un poquillo. Cortáis un poco esa rama, ¿no? Igual la cortáis, que no se os vaya la pinza, ¿no? Sí, yo he aprendido en general con los años a ser mucho más como conciso y al punto, ¿sabes? Uh-huh. Muchas veces había muchas canciones que... tengo 5 ideas, las meto todas y es una canción de 5 o 6 minutos... Pero luego la escuchas y dices, que sé que tampoco tienes que pensar mucho en cuando lo va a escuchar la gente, tienes que crear algo que te llene, ¿no? Pero yo creo que hemos hecho la mezcla entre que nos guste, pero que también sea agradable de escuchar y no una canción de 10 minutos, porque si no, o sea, por mí la haríamos, ¿sabes? Pero no suele ser lo más fácil de escuchar eso tampoco. Dentro de la bipolaridad que hablamos, o la ambivalencia, ¿no? O esta ambigüedad que tenéis vosotros en la música, hemos hablado de lo retro y lo moderno. Por otro lado está lo accesible, que yo entiendo que es, pero a la vez hay que pedirle al público que tenga la mente abierta, porque cualquiera una primera escucha tampoco os va a entender. Sí. Que es curioso también, ¿eh? Que digas esto yo. No sé si es que ya digo, ya a veces digo, no sé qué idea tengo, no tengo las ideas claras, o es que realmente es así. Yo lo veo así. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Que es una música que puede ser accesible o realmente es compleja? No sé. Yo creo que, a ver, por ejemplo, los singles como Maniac, siempre intentamos que el primer single sea un poquito más accesible para que la gente pues sea más fácil de escuchar, siempre la que tenga el vídeo normalmente, y luego dejamos el resto del disco para hacer más o menos lo que queramos, pero en general sí que son, intentamos hacer que sean accesibles, tanto con melodías de voz o con melodías de sintetizadores o riffs de guitarra incluso que te llamen de primeras. Sí, yo creo que es una mezcla de todo al final. Si os parece, escuchamos algo más del disco para dar fe de lo que estamos contando, porque además hemos puesto, como bien hemos dicho, el single, que está claro que es el single porque vosotros también entendéis que puede ser más de captarte a una primera escucha. De hecho, tiene un rollo muy indie incluso, que hoy en día no sé por qué es lo que está pegando un poco a nivel de masas. Oye, igual os metéis en ese plano, quién sabe si se tiene éxito. Hombre, me fastidiaría entre comillas, porque igual luego os piden que todas las canciones vayan por una misma línea, que es lo que a mí me fastidia, y yo sería de los típicos que diría, cuando tengáis 6 discos y habéis llegado a un éxito tremendo, vosotros no sabéis los primeros discos qué buenos eran cuando hacían cuando tenían una libertad que luego se pierde cuando ya estás pensando un poco antes más molaba, eso es, claro, eso es, no, a ver, pero es que a veces pasa, porque llegas a tener un éxito y te dan, oye, ¿cuál es la fórmula? Maniacs. Vale, pues a partir de ahora vamos a tener 10 Maniacs en el siguiente disco, y resulta que es que ese tipo de público es lo que pide. Pero a ti como artista te han cortado esas alas que igual a nivel de satisfacción personal te llenaba más. Pero es el problema que al fin y al cabo, pues la música, si se hace para vender, porque pasa hasta un disco en la calle que se compra, que se vende, que se comercia. Si te piden vender discos, pues tienes que adaptarte. Tienes que hacer eso. Claro. Yo creo que para un poco paliar esa parte, tenemos lo que hemos hecho ahora antes de este disco, por ejemplo, los anteriores 2 años, que era sacar 2 EPs. Y que sean eran un poquito más dance, un poquito más, digamos, fáciles, bailones y muy divertidos de tocar, de hecho, en directo. Pero yo creo que siempre tengo la idea de eso, de entre proyectos grandes, o sea, entre discos, haremos probablemente eso, cosas más, pues sí, que sean más igual para acercarse a la gente y todo eso, pero el disco yo siempre lo veo como algo, como un proyecto entero que me gusta hacerlo. Y con ese egoísmo del músico también. Que yo voy a convencer a los demás, no que los demás me convenzan a mí. Claro, claro. ¿No? Bueno, vamos a poner alguna otra canción. ¿Cuál queréis que pongamos ahora? No sé. ¿Cuál os apetece? La 5. Broken Hourglass. ¿Por qué esta? Que lo he dicho así tan seguro. Sí. Porque te gusta y punto. Está bien, sí. Están todas muy bien. Venga, pues lo escuchamos. Broken Hourglass, hoy Nuclear Dreams, aquí invitados en La Mirada Negra, presentando este Another Dimension, nuevo trabajo discográfico. Yeah. Bueno, pues ahí está ese auténtico temazo, como los que encontramos, los 11, si no me fallan las cuentas, que encontramos en este trabajo en discográfico Another Dimension de Nuclear Dreams. ¿Otra dimensión? ¿Qué es? ¿El lugar en el que estáis vosotros? ¿El lugar en el que aspiráis a estar? ¿O qué es otra dimensión? Yo siempre... La verdad que la idea de otra dimensión salió de un día yo que no podía dormir, básicamente. Y yo siempre me ha costado muchísimo dormir, siempre tengo mil pensamientos rebotando. Y me pasó alguna vez que pensé como... Va todo tan rápido que siento que estoy... Me estoy yendo en una nave a otra dimensión, ¿sabes? Parece que estoy viajando a... Entonces me pareció un concepto bastante guay. Y de ahí, pues... ya que era un poquito de mi mente, ¿no? Y como todo es, pues muchas canciones van un poquillo sobre eso, sobre... ¿Y sería sobre irse a un mundo idealizado? ¿O también sería un mundo con sus sombras? Sí. Escapar de este planeta que ya llevo varios años que digo, lo paraba, me bajaba y que siga. No sé, sí. Un poco así, en esa manera, de evadirse o... Sí, sobre todo evadirse, yo creo. Evadirse de lo que es el mundo real, digamos, irte a otro idealizado por ti, utópico, digamos. Sí. Evadirse... Sí, e ir a un mundo, digamos, idílico, pero que también te das cuenta de que realmente nunca en ningún sitio va a ser idílico, ni va a ser tal. En todos los sitios hay problemas, hay cosas, ¿sabes? De que el camino hacia el cielo está empedrado de buenas intenciones, que dice la frase, y que es realmente... es así, ¿eh? Porque luego encontramos una portada que es muy llamativa. No sé si aquí habéis creado vosotros vuestro propio casino o algo así, y luego hay una carretera con ese suelo ajedrezado, que no sé si tiene algún simbolismo o no. Acabamos ese camino acaba ascendiendo hacia, no sé, hacia otro lugar también. Es una portada muy llamativa, muy psicodélica también, digamos. No sé, va un poco en ese sentido, ¿no? Con lo que es esa otra dimensión. Pero lo que no sé es si esta dimensión es esta ya, o hay que ascender y subir esta, no sé, esa especie de agujero negro o lo que sea, ¿no? Todo al final son conceptos, yo creo. Sí, bueno, se puede tomar como que ese es un pueblo, ¿no? De esta otra dimensión. Aún así, el coche es como, pues sí, algo con lo que viajas y todo eso. Pero sí, esta portada la hice porque soy también artista 3D. Uh-huh. Y me puse a hacerlo y... no sé, me lo pasé la verdad súper bien y estuve bastante tiempo porque tampoco tenía muchas veces muy claro el concepto, pero sí, ese estar en un planeta diferente y viendo otros planetas y un agujero negro y tal me parecía llamativo. Bueno, la verdad que es una fenomenal portada. Lo hacéis todos vosotros mismos porque también la producción corre por vuestra cuenta, ¿no? Todo es autoedición, independencia, y sin embargo el resultado yo creo que está muy bien. Yo creo que soy demasiado duro conmigo mismo muchas veces y por eso me pongo el estándar un poquillo alto. Y al final, es que este disco, como tal, lo podríamos haber tenido acabado a mediados de 2023 y no salió hasta abril de 2024, porque eso, no convencía, había cosas que no estaban a la altura que queríamos y todo eso. Y pues poco a poco vas tirando de tiempo y tiempo y... Bueno, te quedas un año más tarde. Ser duro contigo mismo no es malo. Lo malo es que eso te auto, o sea, que sea autodestructivo, ¿no? No llegar hasta ese punto. Es que tiene un límite y el límite es tan fino, ese límite entre el quiero buscar el perfeccionismo, pero a la verdad, o sea, no existe. Entonces, soy muchas veces muy duro conmigo de, no, esto tiene que ir un poquito más, pero también he aprendido bastante a, vale, esto es. Este proyecto hasta aquí se queda, ¿sabes? Luego ya si eso, en el siguiente me... Oye, igual es una chorrada, pero me había llamado la atención lo del suelo ajedrezado, que veo que va acorde con el cuello de la chaqueta que llevas. Digo, no, a ver, esto ya es curiosidad, ¿no? Pero ¿tiene algún tipo de simbolismo que también no, me ha comentado? Hay mucha parte de ello que es estética, o sea, sí, de hecho sí, mucho claro, del claro. Pueblo es muy estética, típico pueblo idílico de los 50 sí. Americanos, ¿sabes? Es muy así. Es más estética esa parte. Sí. Aunque tiene sus referencias y cosas a canciones y todo eso. ¿Sabes? Porque aquí enseguida nos vamos a ver símbolos masónicos y cosas de estas. Ya sabes lo que es. Ya no, sí. sea... Bueno, pues como digo, fantástico trabajo en todos los sentidos, también a nivel visual. Y luego están unas letras que yo, claro, no he reparado mucho en lo que nos quieren decir, si tienen algún tipo de concepto, si va todo unido. Another Dimension, que en este caso es la primera canción también, que entiendo que igual es un título fenomenal para entender lo que es toda la obra, pero luego cada tema trata un tema diferente, ¿no? ¿Qué os preocupa? ¿Qué os influye a la hora de escribir? Tantas cosas, pero sí, mucha parte del disco es pensando en eso, en cosas quizá más en mi mente y preocupaciones que he tenido yo, y problemas, digamos, y todo eso, y intentar una mezcla de tanto de escribir, una mezcla siempre es buena, de entre cosas medio reales pero mucha ficción. En este he metido bastante ficción, yo creo que siempre es más divertido, es un mundo a explorar, ¿sabes? ¿Ficción con doble intención? ¿Eh? ¿Con doble intención? Porque a veces la ficción tiene un mensaje. Muchas veces sí, hay muchas que sí, otras sí que son más... Estoy en este mundo inventado y pasan cosas en este mundo. Ya está. Luego yo el inglés lo domino lo justo, bueno, lo domino, es por decir, lo domino. Lo entiendo lo justo, vamos a decir, lo puedo manejar lo justo. Pero que me da la sensación como que está muy bien... que tú tienes un buen nivel en este sentido. Que no sé si alguno dirá, pues si superas inglés no dirías lo mismo, ¿no? Pues, no es la sensación, ¿cómo se hilan las palabras? Cómo se escribe incluso, ¿no? Lo que pueden ser los textos. Da la sensación de que hay... O sea, que te sale muy natural. Algo que cuando no es tu principal lengua, entiendo yo, viviendo en Portugalete, ¿no? No. pues puede sorprender, ¿no? Que no sé. A ver, yo siempre he estado... Siempre me ha gustado estudiar inglés y todo desde muy pequeño. Y de hecho por grupos, aprendiendo letras y todo eso. Y desde pequeño, desde que... Siempre he querido hacer un grupo y siempre he tenido la idea de cantar en inglés y todo eso, porque siempre me ha llamado más y es donde más influencias tengo. A ver, no sé si tendré tampoco muchísimo nivel, pero sí que es verdad que pues, de años y años escuchando y leyendo y tantas cosas en inglés, pues sí que creo que un mínimo nivel tengo para esto. Y bueno... Me sale, de hecho, antes, cuando era más pequeño, igual sí que hacía las letras, igual pensaba más en castellano y luego las traducía, pero desde hace bastante que las hago directamente en inglés, porque me suele salir más natural, la verdad. Sí. Y es más natural porque las influencias que vosotros absorbéis musicalmente son anglosajonas, porque a veces ocurre por eso, o también porque incluso hay una intención de que vuestra música sea más internacional, ¿no? De no quedaros recluidos a un sitio concreto y os puede abrir un poquito más puertas. No sé por cuál de los motivos es que te sale así con esa naturalidad. ¿Es poco porque la música también que vosotros escucháis viene más de fuera que de aquí? Pues yo creo que principalmente sí. A ver, como hemos dicho antes, escuchamos de todo y escuchamos pues también música en castellano y tal. Creo que el que más, igual tú y yo, ¿no? Así en castellano tal. Puede ser. Pero... También es eso, ¿no? Es la música es una forma de expresarte, de comunicarte también. Y si lo puedes hacer en un idioma en el que pues puedes llegar a más personas, ¿no? Y hacer que esas personas se sientan bien escuchándote, ¿por qué no intentarlo? Pero siempre es un arma de doble filo, porque ya sabes que luego está el típico que te dice, no, es que si no entiendo las letras, no escucho la música. Todavía hay gente así, ¿eh? Yo nunca lo he entendido. Ya, pero si no vas a disfrutar o conectar con una música, ¿para qué la vas a escuchar? Claro, es que el tema es que... Pero me refiero, entonces, sí. Tampoco buscamos gustar a todo el mundo, me refiero. Uh-huh. Si te gusta, si nosotros escuchamos cualquier banda porque te sientes identificado de alguna manera, o te gusta la letra, o te ha gustado un... Si no me gusta en chino, no voy a ir diciendo de un grupo, decirle aunque sea... ¿Sabes? No cantes en chino, en plan. Claro, y el tema es que luego lo que transmite es la música. Tú puedes tener un texto muy bueno que como no le metas la chispa adecuada, como dirían Héroes del Silencio, ¿no? Como no toques en la tecla concreta, esa buena letra déjalo en poesía, porque con la canción no funciona. Y a veces ocurre lo contrario. ¿Cuántas canciones nos han llegado y no entendíamos, sobre todo de pequeño, ¿no? En inglés? Buscabas la traducción y decías, me cago en la leche. Qué desilusión me he llevado. E incluso, mira, voy más allá. Me he llevado hasta alguna desilusión con alguna letra en castellano. Que claro, con la música y tal, te llegas a una emoción tremenda. ¿Y de qué habla? Y resulta que habla de la mayor chorrada del mundo. Y dice, joder, yo que la interpretaba como algo casi divino y celestial, ¿no? Sí, por eso digo, es que claro, cuando la gente dice que la música es música, si tú te estás basando solamente en el mensaje, te estás cargando lo global que es la música, que va. Porque, claro, al final, por ejemplo, tirando más a música heavy, ¿cuánta gente aquí sabe alemán? Ya. ¿Y a cuánta gente le encanta Rammstein? Claro. Y luego escuchas las letras y dices... Eso es. ¿A vosotros os gusta Rammstein también? A mí sí. Porque sí. A veces algún ligero toque, igual más en el anterior disco, creo recordar, pero algún ligero toque industrial también aparece, ¿eh? El siguiente va a ser así. Un poquillo, estoy buscando un poquito, una mezcla un poquito más heavy, un poquillo. ¿Os vais a endurecer? Sí, un poquillo. Para ese siguiente proyecto, sí. Estamos empezando, pero todavía no es nada. Sí, porque el disco... No, bueno, o sea, se hace un tiempo, pero el disco es... ¿De cuánto hace que está el disco en la calle? El disco de abril. Bueno, tiempo suficiente para saber también qué reacción ha tenido la gente. Que claro, entiendo que nos movemos en los niveles en los que nos movemos, lo más difícil para una banda es asomar la cabeza. Yo lo digo siempre, tienes un gran disco. Yo soy un altavoz muy, muy pequeño desde aquí. Hombre, podría ser tan grande como que esto se llega al mundo entero. Pero claro, ¿quién está sintonizando? ¿Quién llega a un programa pequeño como nosotros, no? Un pequeñito altavoz, pero realmente vuestra música merecería muchísimo más, ¿no? Que realmente la gente lo conozca, por lo menos para que tenga una reacción. Opinar, porque, claro, sí. Porque si no os conocen, es que es imposible, ¿no? Pero claro, bien. Si os llegan a conocer, a ver qué piensa la gente, ¿no? Pero bueno, en el círculo en el que os podéis mover o hasta donde hayáis llegado, que igual ahora me decís que tenéis millones de fans. Ojalá. Me estoy haciendo aquí una película que igual no es real, pero bueno, es la sensación que tengo por cómo nos movemos en la música en general, en el 99,9% de las ocasiones. Pero esa gente, ese público que ya tenéis, ¿qué opiniones os está dando sobre este disco? Bueno, y críticas incluso. Son bastante buenas, en verdad. Sí, la verdad, sí. En general, la verdad es que muy positivo. Yo creo que todo el mundo ha notado ese, como esa mezcla de todos los proyectos, como que este disco es la mejora del grupo, por así decirlo. En general, sí, todas las personas, y incluso críticos, hace poco nos hicieron en la revista Heavy Rock. En Mariscal he leído, sí, sí, una crítica. Nos hicieron un reportaje y también nos hicieron una crítica al disco. Y joder, la verdad es que alegra mucho, ¿no? Que guste también a profesionales que hacen ratings a tantos otros grupos conocidos y famosos. Joder, que te pongan una buena nota siempre alegra mucho, ¿sabes? Y que sea sin pagar. Sí. Sí, ¿no? Lo digo, ¿no? Ya sabéis, sí, no, ya, sí, hombre. Ya sabéis lo que ya hay, ¿no? Sí, sí, no. Sí. Hay mucho de eso, pero nos llamaron ellos. Sí. Porque claro, mover el disco también lo movéis vosotros. Hemos hablado de que todo lo hacéis vosotros. Aquí no hay un manager que está tocando puertas, sino que sois todo vosotros, ¿no? Para llegar a esos medios es muy complicado. Es muy complicado. Nosotros estamos al lado. Nosotros nos tenéis aquí cuando queráis. Pero luego hay otros medios que son un poco, bueno, ya se mueven a un nivel más desde el centro de España, ¿no? Que tienen una tirada, ¿no? Que tienen un trabajo detrás, un equipo enorme también. Sí. Y es diferente, ¿no? Pero llegar a ellos es complicado. Nosotros siempre, a ver, no sabemos tampoco cómo buscar, pero siempre buscamos eso. A ver si hay alguien ahí que nos, un manager o algo, ¿sabes? Que nos lleve las cosas, porque muchas veces tú, siendo la propia banda, no te hacen ni caso, o sea. Y ya no solo medios de comunicación, sino incluso salas. Muchas veces hemos querido tocar en salas que dicen, no, esto es un círculo cerrado, que aquí tienes que conocer a gente sí o sí, ¿sabes? Y no puedes tocar y te quedas como, pues las opciones se bajan, ¿sabes? Entonces sí, es duro, pero bueno, nosotros intentamos, mando 20 correos al día a diferentes sitios. Insisto, muchas veces seré muy pesado y me ignorarán por eso, pero yo qué sé. Hay que hacerlo, pero mandando una biografía y hablando con respeto, yo por lo menos, sí. Porque claro, hay gente que a veces te dice, yo te lo digo como en mi caso, lo que yo hago, aquí tienes mi disco, si quieres escúchalo. Pues hombre, evidentemente, seguramente, a ver, si cuadra, incluso lo escucho, porque intento no cerrar puertas a nadie, pero voy a escuchar mucho antes a una persona que te dice, somos tal banda, que llegamos desde este sitio, aquí tienes nuestra biografía y estaríamos encantados de que nos puedas prestar una atención, por ejemplo, con la biografía, ¿no? Por ejemplo, de una pequeña biografía, por lo menos saber quiénes sois, cuánto lleváis en esto, cuántos discos tenéis y demás. Es la forma un poco de hacerlo, entiendo yo, ¿eh? Para que os hagan caso. Y luego ser pesado, que es verdad que también hay tal avalancha de música, ya. Que yo soy el primero, que cuántas grandes bandas me estaré dejando en el tintero, que por fortuna una no sois vosotros. Vale, pero que es complicado. Yo también siempre lo pienso, digo, habrá tantos grupos por ahí que me encantarían, que probablemente sería mi grupo favorito y que nunca los voy a conocer, ¿sabes? Encima vosotros, con la absorción que hacéis, que todo lo que cogéis sois una esponja para absorber música, estoy seguro que le sacaríais partido absolutamente a todo. ¿Pero el público está abierto a día de hoy? ¿O el público, no sé, el público al que llegáis vosotros? Porque hemos hablado antes del heavy metal, que a veces se ha entendido como un público muy cerrado, e incluso un estilo muy cerrado, es como nadie sale y nadie entra. O sea, a veces me ha parecido un poco absurdo el decir, no, es que al concierto es que no voy porque es que es heavy. Y los heavies parece que se apunta a una persona, digamos, que igual no ha escuchado heavy metal, o no es un tío con estética heavy, pues escúchalo, no hace falta ni que te vistas de determinada manera, solo hace falta que te guste la música, ¿vale? Esto es música. Y al que le guste, pues que la disfrute. Ni estéticas, ni leches en vinagre. Es que te gusta la música, pues ya está. Eso, ¿sabes? Es. No sé qué es esto de ser heavy o no ser heavy. Considérate lo que quieras, ¿no? Y a veces es un público y se cierran muchas puertas. Pero están cambiando las cosas con gente más joven, por ejemplo, que de mi generación. Hay un poco de todo, en verdad. Ahora también, no es que este estilo de música sea el más escuchado como podía ser hace unos años o tal, ¿no? ¿Cuesta? Depende de zonas. En plan, pues igual tirando, como hemos hablado, ya he dicho antes, de Madrid, la capital y tal. Igual sí se mueve mucho más este estilo de música que aquí. Y aquí cuesta un poco más llegar, en cambio, en Madrid igual se apunta más la gente a escuchar. Digo, por ejemplo, la verdad de, pues tocamos y igual hay más, como más tendencia, pues no tenemos nada que hacer, va, pues toca un grupillo aquí en esta sala, vamos a verles. Igual aquí, por esta zona, es más complicado eso. Aquí cuesta más, ¿no? Aquí va el fan, digamos, aquí va. El seguidor. No hay esa cultura de decir, voy a ver un concierto aquí al garito de abajo de casa o a la sala de abajo de casa. Eso es, a ver, desde mi punto de vista, no sé luego. Es posible, ¿no? Es un punto de vista, sí, es posible que tenga razón. Yo es que como por Madrid me he movido tan poco y conozco tan poco realmente cómo funciona aquello, pues no lo sé. Como encima es pues una zona que yo huyo de Madrid, cuando piso Madrid, lo primero que pienso es tengo que salir de aquí. No, tampoco, aquí creo que ninguno tal, pero al final pues tienes amigos que también tienen alguna banda o gente que trabaja en temas de fotografía o tal y cuentan en plan de, jo, pues que aquí había dos personas y de repente se fue llenando con gente que iba pasando y se ha llenado la sala. Sí. Es como, hostias, aquí eso no pasa. Sí, igual aquí es un buen público más ya, el público seguidor, digamos, del grupo o incluso de un estilo concreto, claro. Que también, sí. De hecho, creo que gente que nos ha sorprendido de que no iba a nuestro concierto y de repente ha pasado por al lado y ha escuchado y se ha metido, de hecho son gente más mayor que... Sí. Nos sorprende muchas veces porque, digo, pues, joder, tienen la mente más abierta al final, que muchas veces piensas que los jóvenes van a tener, pero la mayoría de las veces que alguien ha entrado y nos ha dicho, oye, no os conocía de nada, estaba escuchando, me ha gustado, he entrado y digo, joder, qué buen concierto, no sé qué. Y suele ser gente más mayor y es como... Es que la música que hacéis vosotros tiene una madurez tremenda, que es algo que sorprende. O sea, es una madurez tremenda, o sea, no, yo es que no creo que sea una música, digamos, para adolescentes, que siempre está esa parte juvenil que tiene el rock y tal, que no digo que no... pero, como he dicho antes, es un poco universal. Sí. Me parece una madurez increíble. Yo creo que buscaba, siempre busco eso, en plan, algo más. Proyectos serios, supongo que al final, pues, no sé. Es que no sé por qué. Al final, yo creo que según la persona y según los casos. A mí, por ejemplo, me gusta mucho la música seria y que también me gusta luego más la música menos seria. Pero sí, hay gente que no concibe como un proyecto serio de, ¿sabes? Y escuchar y entenderlo y... ¿No ha habido nadie que se haya interesado por vosotros para daros alguna oportunidad o lo que sea? Porque yo entiendo que hay una creatividad que es que, a ver, es muy difícil dedicarse a la música, pero incluso viendo lo que yo veo aquí, pues creo que tenéis la capacidad de poder dedicaros a ellos, yo que sé, aunque sea haciendo trabajos para otros, fíjate lo que te digo, ¿eh? Sí. O sea, que llama la atención. O sea, es que hay gente que igual dice, bueno, lo hace bien para él, pero es que en este caso, digamos, aquí llama la atención la capacidad que hay de hacer cosas, de hacer música, de ser creativo. Y yo entiendo que tarde o temprano alguien tiene que darse cuenta, alguien que pueda mover un poco ciertos hilos dentro de lo que no sé si llamarlo industria, si es que queda algo, y daros esa oportunidad. A ver, nosotros siempre, ojalá, sabes, que nos den la oportunidad. Yo sí que es verdad que incluso lo que has dicho para otra música siempre he pensado en, me gustaría, la verdad, muchas veces salir, no salir del grupo, pero salir un poquito de la mente y producir a quizá algún otro grupo y todo eso, porque me parece bastante interesante poder sí, meterte quizá en otros estilos o sobre todo en la creación de otra persona y ver cómo de ahí puedes sacar un mejor producto o lo que sea. ¿Y cómo es luego llevar esto al directo? Que no os he preguntado todavía, ya casi de las últimas preguntas. ¿Cómo es? Porque el trabajo es un trabajo tremendo, está muy bien hecho. ¿El marrón es llevarlo al directo? ¿O se puede llevar bien al directo? Son muy enfocadas a tocar, en verdad. El objetivo también es que nos lo pasemos bien nosotros y tal, para que vamos a hacer una canción que no... vamos a poder tocar. Al final puede quedar muy bien en el disco, pero cuando más puedes expresar y liberarte y tal es en directo, entonces creo que pero luego hay muchos samplers, ¿no? Que hay que llevar disparados y tal, y que no se pierda tampoco la esencia del directo. Eso se consigue, ¿no? Sí, porque luego hay guitarras, también hay guitarras y crudas, y la batería pega fuerte, claro. El bajo, ¿no? Evidentemente luego, claro, la voz está tan trabajada en estudio que esos doblajes igual en directo se hacen de otra manera o se... Pero que también es un trabajo complejo, ¿eh? Sí, a ver, por ejemplo, para eso, para directo, vamos con backing tracks normalmente, un poquito, pues obviamente para apoyar, sobre todo porque queremos al final que suene al disco, aunque luego, pues metemos cosas de directo y luego es la mezcla siempre de instrumentos, es en directo siempre las baterías, las guitarras, los bajos. Quizá en una canción que estén un poquito más bajito, en directo siempre va a ser más potente, porque mola eso, ¿sabes? Siempre. Sí. Luego, sí, o sea, son bastante, como he dicho, yo creo que estas canciones son bastante, son muy adaptables a directo, y yo creo que también es algo que pensé porque hubo por ahí algún proyecto que, o alguna canción que, por ejemplo, sobre todo, incluso pensando yo en mí mismo, muchas veces cantar y tocar la guitarra a la vez, había cosas que había dos guitarras y las dos eran complicadas, y a la vez tenía que cantar, y en directo era un dolor de cabeza porque, a la vez que cantar, tener que tocar una cosa complicada muchas veces era... Entonces sí que lo he intentado rebajar eso para mí, pero que siga siendo algo interesante. Pues sí, en directo, ¿no? Siempre está bien. Pues la verdad que interesante es vuestra música, yo se la recomiendo a cualquiera que, ya digo, tenga la mente un poquito abierta. Yo lo disfruto muchísimo. Y fíjate que no diría en principio, ¿qué tipo de música te gusta? Pues no diría que es la de Nuclear Dreams en concreto. Pero es que luego resulta que el grupo me cautiva. Y es una de esas bandas que me vuela la cabeza, que me saca un poco de esa zona de confort que todos tenemos un poco en cuanto a estilo más o menos concreto, que sin embargo disfruto muchísimo. Recuerdo que en su día me ocurría lo mismo con una banda como Sinova, que no sé si os gusta o no, pero son fantásticos. Y estos sí que se han ido ya a un plano muy, muy indie. De hecho, con el último disco pues ya no han pasado por aquí. Tampoco me han dicho ellos. Ya han llegado a un nivel también de popularidad tremendo. Me alegro mogollón por ellos, pero igual también se desvían ya un poco de lo que es la esencia puramente rock que sí que tenían en los primeros discos, eran metal, era un rollo sober, y luego todavía tienen unos cuantos discos que eran más rockeros que el último, que también he escuchado porque son canciones buenísimas, pero bueno, por lo que sea no han pasado por aquí ya, sí. Pero bueno, pero quiero decir que bueno, que vosotros tenéis también un poco ese espíritu que no sé, que yo creo que puede trascender muchas fronteras. Tampoco soy pitoniso ni futurólogo, pero ojalá lo consigáis, y que la puerta de este programa siempre la vais a tener abierta. Que lo del coche no sea nada, por cierto, que no sea una reparación muy cara, que es una putada. Y si me he dejado algo fuera de la entrevista que queráis añadir, lo añadís para terminar y ponemos algún tema del disco, el que queráis. ¿Algo me he dejado fuera? Seguro. Bueno, no, por avisar, si, oye, si bueno, tenemos, la verdad es que estamos preparando un concierto de... Aunque suene raro, porque es un año más tarde, pero bueno, presentación del disco, porque no hemos tenido muchas más oportunidades, la verdad. En el 1 de marzo vamos a tener en Bilbo Rock concierto, y queremos hacer, la verdad, que un buen show, y visualmente intentaremos llevar cosas y que sea un poquito más... Que no sea solo música, que es algo que me gusta de muchos grupos. Experiencia. Eso. Audiovisual. Entrar en otra dimensión. Eso es, básicamente, ¿no? Hay mucho típico grupo como Vox, es muy teatral, tiene mucho, llevan directo, es algo que me gusta, y obviamente no podemos hacer producciones así, pero oye, nuestra cosilla sí que quiero hacer, la verdad, para que sea eso, lo que ha dicho yo, una experiencia más que solo música. Pues a ver si puedo estar ahí, a ver si puedo hacer crónica del concierto, que me gustaría. Tienes una entrada. A ver si puedo, porque hay tantas cosas, ¿no? Y bueno, todavía queda... Nos avisas. Bueno, pasa volando, sí, el tiempo, estamos ya, claro, dices el 2025, que está ya a 15, sí, días, sí, estamos. No. Y luego marzo llega volando, porque febrero es más corto, así que no queda tanto. 1 de marzo, Bilbo Rock, Nuclear Dreams en directo, vosotros, sí, solos estaréis. Estamos buscando algún vídeo para... Pues a ver si puedo estar por ahí, cuando tengáis cartel, lo que sea, pasádmelo, a ver, sí, si puedo moverlo aquí en la radio, también en la web, e intentar poner un pequeño granito de arena para que quien no vaya, que no sea porque no se ha enterado. Eso es. ¿Vale? Nosotros ya lo hemos dicho aquí. ¿Qué tema ponemos? ¿Cuál os gustaría? A ver, estado... Yo he dicho ya. Mania, There's No Heaven y... Hemos puesto Broken or Glass. No, era There's No Heaven. No, joder, no, joder, no, me equivoco. Yo, no, bueno, ya ni contarse. The Falling Men, por ejemplo. Venga. Bueno, de hecho el otro single, claro, fue el primer single, fue el primer de todos, single, es verdad. Y también otro vídeo hecho totalmente en 3D. La 9, The Falling Man, ¿por qué viene lo del 1 delante? Por cierto, 1 y 2. Ah, The sí, Falling, bueno, fue una canción, fue dos canciones que al principio quería hacerlas como una entera, las dividí, y aunque no tenga como conexión directa musicalmente, temáticamente sí que son un poco parte 1 y parte 2 de una mini historia, ¿sabes? Contada. Venga, pues lo ponemos. Me corrijo, que antes he dicho que habíamos puesto Broken or Glass. Pues no, ha sido There's No Heaven, que soy un... Claro, es lo que tiene cuando no hay número delante de la canción. Pues me he equivocado, he contado mal. Vale, pero sí que he puesto el tema que había que poner. Eso sí, sí, eso sí. Y ahora pues vamos a poner este The Falling Man, pista número 9. Y con ello cerramos esta entrevista. Y la mejor de las suertes, lo mejor, el mayor de los éxitos, que creo que lo merecéis. Enhorabuena por estos discos. Y gracias por dignaros a pasar por este programa de radio, que os tendrá la puerta abierta siempre, ¿vale? Muchas gracias a ti. Sí, a ti. weeks have gone by, but I'm trying not to fall back down again. And I wonder if I'm dark, if the world is starting to end. Pues seguimos en La Mirada Negra y vamos a continuar con este Syntax Terror de Lordi. Sigues escuchando La Mirada Negra. Sky. Limited Edition será el título del próximo trabajo de Lordi, 19º en su carrera. Casi nada, ¿eh? 19 discos y a una velocidad de vértigo, realmente. Y este Syntax Terror hace las veces de single porque el trabajo se editará el próximo mes de marzo del año 2025. Y vamos a continuar con bandas pues que también están presentando nuevos trabajos discográficos y que además podremos ver próximamente en directo, como es el caso de The Night Flight Orchestra, que tienen pues este nuevo trabajo discográfico, el cual lleva por título Give Us the Moon. La banda, ya sabéis, liderada por el vocalista de Soilwork. ¿Quién lo diría, eh? Un vocalista de un grupo de death melódico, pero haciendo el The Night Flight Orchestra lo que hace aquí Jorn Speed Street. Vendrán presentando este disco el día 4 de febrero a la Sala Santana 27 de Bilbao. El 7 de febrero estarán en la Sala Mon de Madrid. Y el 8 de febrero en Barcelona, en la Sala Wolf. The Night Flight Orchestra, fantásticos. As the night begins to fall, you are much closer now. Yet it's a constant maze. Our secrets somehow turn me loose. I save myself from being used. An act of love, but now. Oh, Pues vamos a ir enseguida con la sección habitual de Fran, al cual ya tenemos por aquí. Recordamos que el próximo mes de febrero tendremos en Santana 27 a la formación que acabáis de escuchar, de Night Flight Orchestra. Me parece realmente fantástico. Con Jorens Spieth Street, vocalista de Soilwork, y que sin embargo con Night Flight Orchestra pues hace un estilo hard rockero tan abierto, tan ecléctico, que bueno, creo que nos han venido fenomenalmente estos dos temas para escuchar después del grupo que hemos tenido hoy entrevistado, pues que es un grupo también muy especial, ¿no? Muy, muy diferente, muy universal también, y por eso me apetecía poner estos temas. Vamos a pinchar enseguida la sintonía para dar apertura a esta sección, que le hemos cogido un cariño tremendo, porque además, bueno, no me llegan más que buenas palabras. Ahora se lo decimos a Fran. Bueno, Fran, antes de poner la sintonía, que estoy teniendo aquí mis más y mis menos con el ordenador, ahora la ponemos. Que macho, que está siendo todo un éxito lo que estás haciendo aquí, estos programas que has venido. Y yo lo único que recibo, pensé, dije, nos van a colgar por algún comentario que hemos soltado, porque hablamos, porque al fin y al cabo, pues hay cosas que creo que hay que hablarlas también. Dentro de lo que es el mundo de la música, pasan cosas conectadas a la música que nos gustan o no nos gustan, que nos apetece comentar en un momento dado. Digo, alguno nos cuelga, porque al fin y al cabo hoy en día, cuando abres la boca, pues siempre se ofende a alguien. Pero no está siendo tan, tan mala la respuesta. Bueno, de hecho, todo lo contrario. Así que te doy la enhorabuena. Buenos días, Antonio. Buenos días a los radio oyentes. La verdad que sí. Me he sorprendido hasta joder, que me mandan... Ya te he dicho que me están diciendo auténticas... Bien, o sea, que está muy muy bien acogido el programa. O sea, me he muy sorprendido. Fíjate que no me salen ni las palabras. Yo creo que va a haber que darte ya un programa a ti, ya no solo una sección. No, hombre, falta ya. No. Venga, ya está sonando. Verme en libertad. De repente en los charcos se refleja el error. Ya no se distingue lo real en este mundo sin color. El viajero en su camino ha extraviado tu sabor. ¡Órale, cabrón! ¡Oh! Esa dulce taquicardia que me envuelve. Que tus labios besen, tus ojos reflejen. Este instante no se acabe porque sabes a café. Bueno, Fran, pues gracias por el café. Faltaría más. Gracias. Si no hay café, no hay programa. Gracias por el café, joder. El pedazo de bozarrón tiene, macho. Yo, para mover los volúmenes, siempre me pongo... Perdón, no, voy a... Pues, oír. No. Habla como tú tienes que hablar. Estoy un poco cascado encima hoy la voz. Ya pido perdón también. Soy yo el que tiene que regular aquí, con la poca habilidad que tiene a los mandos, pero, vamos, intento regular más o menos las cosas, que suene como tiene que sonar. No, igual es me arrimo mucho al micrófono también. No, tienes buena voz. Una voz potente, como hay que tenerla y con carácter. ¿Qué tal va todo, entonces? Bueno, pues bien, no me quejo. Lo único sí que hoy, pues el programa otra vez, vengo un poco triste porque he escuchado dos noticias, un poco ya volvemos otra vez a esas sectas que quieren evitar que los grupos, están buscando siempre problemas para que los grupos toquen, que si este es tal, que si este es cual, y un poco triste por ver sectarios de escenario. Vamos a hablar de ello porque yo estoy muy tocado con lo que ha pasado con Orphan Islands. Sí, y la anterior también en el concierto que hubo, que gracias a Dios o a quien sea, no pasó nada aquí en ¿cómo se llama esto? En la Peche Zorroza. Eso es. También vi algún comentario. Sí, con Impala y Nazaren también. Cuando estuvimos en un concierto, no he querido hablar ni en la crónica, evidentemente, ni cuando hice crónica aquí en el programa, pero un grupo que supuestamente está echado de fascista, que viene aquí, que la gente le dice que estaban encantados de estar aquí en el País Vasco, en Basque Country, ¿no? Que siempre gusta mucho. Sí, sí. Que se diga aquí, que toca en un Gasteche. Efectivamente. Con gente entre el público, veteranos, o sea, que saben ya por dónde se andan y saben lo que hay, que eran de izquierdas. O sea, de izquierdas tanto como que pertenecen a sindicatos de izquierda. Sí. No quiero decir nombres, bueno, vamos. Pero había gente completamente de izquierdas, con una bandera palestina detrás, con una icurriña y con una bandera pirata. Si esos son los fascistas de hoy en día, o los nazis, o como los quieran llamar, por mucho más que sean patriotas finlandeses, ¿qué queréis que os diga? Nos empezamos a cargar absolutamente a todos y ya está. El otro día me dijo un amigo, que creo que te dije, me dijo, esta es la izquierda manca, la que viene ahora. No, es que siempre había sido la derecha la que había puesto problemas en estos conciertos, por satánicos, porque van contra la iglesia, Porque hasta por la imagen, ¿no? Uy, madre mía, esos tíos peligrosos, pues, ¿no? Pues se ha dado la vuelta a la tortilla. Ya te digo, yo estoy alucinando con... Yo no sé qué estamos viviendo. Yo alucino, es más, ya te digo que venía con un programa preparado que te conté, y es que no tengo ganas de dar ese programa y sí hablar un poquito de este gran problema, que me parece un... denunciarlo un poco por aquí. Y... A ver, yo hago lo que tú quieras. Tenemos las canciones, las tengo aquí. Sí, pues pueden poner las canciones y otro día... Pero hablamos de más de este tema. Pues si quieres cambio un poco el orden. Sí. Y busco una canción de Orphan Land, por ejemplo. Por ejemplo, claro. Que ya en este caso no es por nazismo, en este caso sería por sionismo, ¿no? Sí, jo. Claro, te quiero decir que si nos ponemos en este plan... A ver, Orphan Land, lo que ha ocurrido es que ha tenido problemas en la gira que iba a hacer por España. Ya tuvieron que posponerla por la situación que se había reproducido entre Israel y... Bueno, Israel y Palestina. Yo creo que es Israel contra el mundo, bueno, contra el mundo. Intentando instaurar su régimen. Sí, y apoyada por Estados Unidos. Apoyado por Estados Unidos y masacrando a lo que tiene al lado, que algún día... Sí, pero bueno, esto al final está apoyando también, no sé si lo saben, pero todo el rollo woke, este nuevo, la nueva ola woke, no, ¿cómo se llama? Está fabricado allí. A estos si les dejan... Que lo sepan, ¿no? Porque sí, lo Israel, sepan, Israel, que no lo saben, Israel, igual no saben Israel, de qué va este tema. Es que Israel es uno de los, por ejemplo, de los países que más apoya el movimiento LGTBI. Exactamente, exactamente. Ejemplo, que bien, o sea, que bien quiero decir, que ellos pueden apoyar. Sí, sí, apoyar, pueden apoyar lo que quieran. Lo que no pueden es tirar bombas constantemente contra todo el mundo. Eso es. ¿Sabes? Lo que quiero decir. Y hacer genocidios. Sí, sí, sí. O sea, que apoyen el movimiento, para que la gente lo sepa, que es uno de los países... Pues que más lo ha apoyado desde siempre y que sí, más sí lo ha impulsado. Lo cual, insisto, es que eso es una cosa que entra dentro de lo que tú puedes entender como justo, política y tal. Y otra cosa es ya pues hacer actos como se hicieron con los móviles de terrorismo, como se ha hecho en el Líbano, por ejemplo. Sí, sí. Llevar 80 años de asedio, masacre, genocidio en Palestina. Y eso, por supuesto, lo condena a cualquiera. Es que llega un momento en el que ya cabe. Eso es lo que hay que condenar. Lo cual, Antonio... No quiere decir que los que viven en Israel sean todos malos, sean todos... Ni los que viven en Israel, ni los que tienen familiares en Israel, que se hacen fotos con sus familiares, con la gente de Israel, y que dicen que Israel es un país maravilloso. Porque una cosa es que tú digas que Israel es un país maravilloso, y otra cosa es que tú digas que Israel es el pueblo elegido de Dios y que todas las demás naciones se tienen que postrar ante ellos. Es la diferencia. Eso es. De hecho, había dos libros, creo, religiosos en este sentido. Yo las religiones, la verdad, que las odio porque se vuelven dogmáticas, pero tienen enseñanzas, pero no sirven para aplicarlas literalmente. La religión la tienes que hacer tú. Tú tienes que tener, bueno, haz lo que cada uno haga lo que quiera, que también respeto a quien quiera creer. Siempre y cuando dentro de esa creencia no lleve a cabo los actos de sangre o de masacre que puede llevar a cabo una religión. Es que esa es la diferencia. Una cosa es, bueno, yo tengo ciertas creencias dentro de esta religión y lo practico en mi mundo, en mi vida. No se lo impongo a los demás. Ahí está un poco la clave para llegar a respetar que alguien crea lo que le dé la gana. Pero claro, es que estamos hablando de que había dos libros, el Talmud y la Torá. No recuerdo cuál era el más radical. Había uno que era... Creo que era la Torá. ¿Sería la Torá el más radical? Yo creo que sí. Bueno, los dos son curiosos. El que dice que todos los que no sean judíos son goyins y si se cae en un pozo hay que poner una piedra encima y cosas de esas. De por sí todas las religiones vienen del judaísmo. Ya, no tengo ni idea. Bueno. Vaya por delante que soy un ignorante, solo veo cosas que... Vienen de ahí. De ahí parten y luego, pues eso, tienen... Sobre todo lo que es el Islam y lo que es la católica, la protestante, todo eso viene del judaísmo. Es la Biblia. La Biblia es, digamos, el más primitivo. A mí no me gustan las religiones. Yo la religión católica, bueno, católica, todas las religiones tienen buenas cosas. Si lees lo que quieres, el ayudar al necesitado, pero hay que hacerlo. No vamos a hacer como en la música lo que está viendo ahora, que vienen ahora de un palo y van de otro. No sé. Y bueno, para poner a la gente al día, para que no se haya enterado, porque estamos hablando de esto, al final hablamos de Israel y tal. Yo es que no tengo por qué dar ninguna explicación tampoco. Cuando yo he dicho aquí desde toda la vida de este programa, ya mucho tiempo atrás, he dejado comentarios sobre lo que se está haciendo por parte no de Israel como país, de todos los ciudadanos de Israel, sino de ese gobierno sionista. Que mueve los hilos, que tiene como escudo a Estados Unidos, que mueve incluso a esos terroristas tan malos y tan malvados, los están moviendo ellos, ¿no? Por ejemplo, desde hace muchísimo tiempo, que luego, sin embargo, te dicen que son los que quieren combatir, cuando es los que les están haciendo el juego sucio con diferentes... Todos, exactamente. Y esto está documentado, pero... Está Al-Qaeda y todo eso, viene de... No, eso está reconocido por ellos mismos. Los talibanes. Sí, y para derrocar gobiernos eso y cosas así. Mover el avispero, que se llama. Como, por ejemplo, ha ocurrido en Siria, donde ahora eso es, eso es. Ahora han quitado o han derrocado a un tirano y ahora vienen otros que, desgraciadamente, creo que van a ser más. Hombre, pues unos que se están llevando ahora mismo, por las noticias que tengo, se llevan a mujeres como premio. Están matando por la espalda a civiles que no han comulgado con ellos y pues demás. Sí. Pues es lo que se está viviendo allí. Eso lo digo por si alguien está celebrando todavía algo. No hay nada que celebrar. Por supuesto. Pero bueno, a lo que íbamos. Y resulta que, claro, Orphan Land es una banda de Israel. Es una banda israelí que siempre, desde que yo llevo siguiendo a la banda, de la que me considero no super fan, pero sí fan. Tengo discos de ellos, les he visto repetidas veces en directo, hemos hecho crónicas del grupo en diferentes lugares, festivales, salas. Siempre me he llevado una grata sensación de su música e incluso de su persona, de lo que ellos transmiten. Que vinieron, por ejemplo, hace años en la Rockstar de Bilbao, tocaron con un grupo palestino. Recomendaría a la gente que se lea el comunicado, es que es muy largo, no puedo leer todo el comunicado que ellos han hecho oficial sobre lo que ha ocurrido, pero el tema es que en Barcelona hubo presiones para que no tocaran, y sí. Se pudo llevar a cabo el concierto, y la verdad que lo que se ve en las imágenes es que el ambiente fue fabuloso, y el 8 de diciembre, lo cual me alegro, tocaron en Barcelona sin problemas a pesar de presiones de algún colectivo, y luego iban a tocar en Vitoria, y en Vitoria oficialmente nos ha hecho ese concierto porque hubo problemas con el autobús, pero bueno, me consta que también ha habido presiones, sí, supuesto, sí, muchas hacia la sala, y no se ha podido realizar. Ojalá que podamos verles pronto. El comunicado que ellos han hecho es, vamos, a mí se me caía hasta las lágrimas, porque me parece tan injusto que alguien que, por ser de donde es, por hacer un comentario en favor de su país, que es que queremos queremos no ser fascistas ni nazis ni autoritarios, y queremos imponerle a alguien de otro país la visión que nosotros tenemos. Hombre, tú tienes que denunciar sus actos. Pues si viene un tío que está a favor, igual, entiendo, ahí lo podría entender, que está a favor de arrasar con todos los pueblos de al lado, sí, sí, pues igual no. Vamos, fíjate que incluso ahí yo lo que haría sería no ir a su concierto. Digo, hombre, no voy a ir a ese concierto porque es que la persona que está ahí arriba ya llega a un punto, claro, siempre he dicho, separar a la persona de... Pero claro, en ciertas cosas. Eso es. Ciertos comportamientos que te pueden gustar o no gustar. Ya cuando estamos hablando de alguien que apoya literalmente un genocidio, pues hombre, ahí podría llegar a entenderlo. Pero es que estamos hablando de una banda que ha tocado en Palestina, que ha llevado siempre símbolos pro-palestinos. Es decir, no tiene a los palestinos como una especie de pueblo apestado al que hay que pisotear. Con estos actos lo deja bien claro. Viene de gira con grupos palestinos. Ha compartido premios con grupos palestinos. Sí, sí. Está claro que ellos son de Israel. Es que, ¿qué le parecería a una persona? Es que es como cuando dicen, no competimos contra este tío porque es de Israel en competiciones oficiales. A ver, el tío es de Israel, pero... que ya sé lo que conlleva, pero él es de Israel. Tú no tienes la culpa de dónde has nacido. Exactamente. Es lo mismo que cuando vienen todavía contando, me desvío un poco, pero viene a lo mismo. Cuando te empiezan a decir que tú eres el culpable de que en el 1492, cuando Colón estuvo ahí, eres partícipe de un genocidio que hubo, claro, cuando habría mucho que hablar. Es que es ridículo. ¿Pero qué voy a tener yo que pedir perdón? No, el tema está, vamos a ver, yo no voy a entrar entre los hechos, porque ya sabes que está la leyenda negra, la leyenda rosa, cada uno, sí, cuenta la película a su manera. A su manera. Y, sí, sí, nos llevamos el... No se entiende muy bien por qué siempre se ha cargado más leyenda negra sobre España que, por ejemplo, sobre otros países. Bueno, yo tengo mi teoría, pero no entra hoy dentro del debate de hoy. A partir hoy, de bueno. ¿Qué le parecería a la gente si, porque además, aunque tú estés aquí en el País Vasco, tu carne pone que eres español? Eso es. Porque lo pone. ¿Qué te parece si a partir de ahora, por la leyenda negra, se dice que tú como español no puedes hacer nada fuera de España? No puedes tocar, no puedes ir a ningún sitio, no eres bienvenido, no compites, porque hay una leyenda negra que está detrás. Y tú, por ser español, la estás apoyando. Obviamente por lo que he dicho yo, por decir, ¿por qué otros países no tienen también esa leyenda o se les ha blanqueado de otra manera? No lo entiendo muy bien y no me voy a poner aquí a defender a buenos y malos, que odio el maniqueísmo. Yo también, En el que estamos cayendo continuamente, estoy muy harto ya, porque en el momento en que caes en ese maniqueísmo es buenos y malos. ¿Qué haces? Ponemos a los buenos contra los buenos que eliminen a los malos y ya está. Claro, yo me voy para el lado de los buenos. ¿Quiénes son los buenos? Los que se ponen la etiqueta de yo soy el bueno. Ahora mismo, desgraciadamente, los buenos son los que están arriba. Bueno, es un punto de vista de verlo. Yo he remado siempre en esa dirección de izquierdas y en este programa hay constancia, porque lo he dicho, he dejado comentarios a lo largo de mucho tiempo, y la deriva que se está llevando, creo sinceramente que no hace ningún bien a la izquierda, sino todo lo contrario. Creo que lo que va a hacer es que haya un contrapeso por parte de la extrema derecha, que acaban tocándose los polos y la gente se enfada cuando dices esto, pero con lo de Orphan Land ha quedado demostrado. Sí, sí, sí. Se ha puesto al sionismo al mismo nivel que el nazismo. Y ya se les llama lo mismo. O sea, se les llama, llega a llamar nazis a los israelíes, cuando resulta... Que los nazis es todo lo contrario. Los nazis supuestamente era lo contrario. Todo lo contrario, porque sí. Está en contra del... sino vamos, del... Hombre, Hitler eliminaba a los judíos. Exactamente. Se produjo el holocausto, todo este rollo. Entonces ya es imposible que llamar a un nazi judío, le puedes llamar de otra forma. Del cual, por cierto, sigue viviendo Israel a día de hoy porque sigue victimizándose. Que sí, sí, sí, también... pero es que es la misma izquierda esa que estamos hablando, la radical, la que está todos los días en contra del nazismo. ¿Qué está haciendo? Justificando a Israel. Y no lo saben. Está justificando, no, Israel. Pero es que encima, si nos ponemos en su plano, decimos, no, es que ahora los sionistas no pueden, a ver si al final le van a dar la razón a Hitler. ¿O no? Vamos a poner que no. Es que vamos a poner que no. Eso te acabo de decir yo ahora cuando te he dicho, digo, están a favor, la razón, están poniéndose un pañuelo palestino. Claro. Pero se están metiendo siempre contra el nazismo, y estás diciendo a los que luchaban, porque son, a ver, o sea, un israelí es lo más anti... De todas formas, tengo que decir que tampoco es el colectivo que ha hecho lo de la presión hacia Orphanland, no tengo ni idea de la ideología que tenía, ¿eh? Pero sí que es verdad que está viendo mucha gente de izquierdas que está... Yo lo que he visto son todos de extrema izquierda y... Aparte de extrema izquierda, alguno que otro que ya conocemos, que no voy a mentar. A ver, es pura lógica, de todas formas, denunciar lo que está haciendo el gobierno de Israel o Israel. Eso es pura lógica. Eso lo ve, yo entiendo que lo ve cualquiera, pero bueno. O sea, por lo tanto, fíjate, les estoy dando la razón en ese sentido. Pero lo que no se puede hacer es una especie de caza de brujas, porque es que entonces no conviviremos nunca. Paramos el mundo, nos metemos en una guerra y la solución, ¿qué es? ¿Ir a bombardear Israel, por ejemplo? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Que Alemania bombardee Israel? ¿No? En ese sentido, estaríamos muy cerca de esa Segunda Guerra Mundial y encima seríamos casi del bando fascista. Pero y volverías a dar la razón a lo que has dicho. Eso es, pero como tampoco somos, como no queremos darle la razón, estamos en una situación mucho peor. Y es que ya hay que cerrarle la puerta, porque claro, es verdad que ellos no han dicho que haya que matar a nadie. Ya se lo faltaba. ¿Vale? Ya se lo faltaba. Sí cancelan a la gente, ¿no? Eso sí. Sí, sí cancelan a la gente. Pero claro, ya hay que cancelar a los sionistas y a los que ellos consideran fascistas. Eso es. Y a los que ellos consideran sionistas. Eso es. Entonces ya estamos peor. O sea, ya hay que censurar a mucha gente aquí. Porque encima, claro, al que se le pone la etiqueta, como muchas veces yo creo que está muy lejos de ser realmente, vamos, por no decir que es que no tiene ni puñetera idea de lo que se llama hoy en día fascista, que se llama cualquiera, o sionista también, porque yo creo que hay que diferenciar entre un ciudadano de Israel, un judío... Y lo que es ya un sionismo... Sí, un sionismo mundial. Eso vamos. Es, la instauración de un gran... De un país, poder, que es lo que país, es el sionismo. Es global, querer defender es. El Estado israelí. Eso es, eso es. Entonces, eso es. Se os ha ido la pinza. Está ida y yo esta semana, ya te digo, con las noticias que he visto, sin conocer a los grupos, fíjate que yo ni les conozco, pero me ha dado un bajón, porque yo siempre defiendo la libertad, todo lo que se pueda. La libertad, que también sería un debate... Sobre todo el individuo. Claro, siempre estamos con... Mientras no afecta a otro. Lo que pasa es que otros se sienten ofendiditos con salir a la calle y respirar. Claro. Ya les molesta tu respiración. Ese es el problema. Pero eso es muy sencillo. Es que, claro, alguno dice, es que libertad plena no puede haber. Digo, a ver, porque, claro, hay unas leyes y tal, ¿no? Pero, claro, es que hay una diferencia entre hacer leyes con la intención de ordenar una sociedad, de que haya un orden... Y hacer leyes con la intención de que haya un control. Y leyes recaudatorias y burocráticas. También, pero bueno, igual también en un Estado... Bueno, es que yo no defiendo el Estado, nunca lo he defendido. Ya, yo tampoco, porque encima está completamente corrompido. No, el si Estado fuera, es lo peor. Si fuera un Estado al servicio del ciudadano, si fuera idílico... El Estado es... lo de Estado, cuando te dicen el Estado te cuida, falso. El Estado te cura, falso. El Estado es el escudo que han puesto para que la oligarquía siga arriba. Eso es. Y entonces el ciudadano es imposible que llegue a atacar a la oligarquía. Y los partidos políticos e ideologías son estados. Sí, sí, sí. Viene todo de ahí. Es un escudo que se pone para que la oligarquía siempre campe a sus anchas mientras que nosotros nos peleamos entre nosotros y encima nos... Y luego te vienen diciendo, cuando tú no votas, tú no puedes quejarte. Eso es el Estado. Que te digan eso. Eso es lo que dice el Estado. Ese es el eslogan del Estado. Yo tengo más derecho a quejarme. ¿Sabes por qué dicen eso? Que es una frase que no tiene ningún sentido. Ningún sentido. Si alguien me dice un argumento del por qué, yo me podré quejar tranquilamente, o no soy un ciudadano como... Porque es un eslogan de ellos. ¿Pero sabes por qué lo dicen? Porque precisamente esos partidos que acaban defendiendo ese Estado, que justifica a esta gente que vota partidos, que encima, por cierto, le están vendiendo armas a Israel. Eso es. Y luego se quejan y luego censuran a Orphanland. Eso es. Y aquí se está vendiendo armas a Israel, por ejemplo, y con eso se está colaborando con lo que está ocurriendo allí, entiendo yo. Sí, sí. Se dice esa frase... Porque tú sabes que cuando una persona... O sea, hoy en día es muy difícil que la gente tenga la humildad de reconocer que se ha equivocado. No. El orgullo ese, uf, hay un orgullo. Yo cada día me equivoco. Muchas veces. Una, dos, tres, cuatro. Intento equivocarme lo menos posible. Y si tengo que pedir perdón, lo pediré. Claro, ojalá. Por supuesto. Ojalá. El tema es la buena voluntad con la que se hacen las cosas y luego dentro de la buena voluntad y que tienes tu opinión. Creo que tenemos derecho todavía a tener nuestra opinión más o menos fundamentada. Aunque no nos dejen. Nunca tendrás la suficiente información para tener una opinión completamente fundamentada. Siempre te falta algo. Siempre. Siempre te falta algo. Siempre, siempre. Pero el tema está en que esa gente que luego ha votado ese partido rara vez va a decir, coño, voté a este y le voy a criticar porque no está haciendo lo que dijo que iba a hacer. Sino que acaban defendiéndolo. Y entonces, claro, es muy, muy sencillo para ellos decir, no, el que no vote no se puede quejar. Porque es que el que vota normalmente no se va a quejar. Porque va a tener que justificar su voto o suele justificar su voto ante los demás. Sí, entonces, claro, sí. Al final acaban defendiéndolo. O el que se pasa por las redes, venga a poner del otro partido contrario que es muy malo y el suyo es súper bueno. Pero si no me vas a convencer, si cada vez que te veo esos argumentos me haces todavía pensar peor. Yo sí. Y al revés, ya hemos dicho que eso, porque aquí ya sabes, estás criticando y cuando haces una crítica al que de ahora, por ejemplo, yo tengo 1000 críticas para hacer a los que están ahora y en cuanto haces una crítica ya están facha. ¿Facha por qué? Porque te llevo la contraria. A mí ya me la sopla. A mí también. A mí también, ya me lo han dicho tantas veces. Yo he sido un puñetero iluso también, porque pensé que el bipartidismo acababa cuando llegaban ya Podemos y en ese momento. Claro, y resulta que con el tiempo se reconduce. Claro, y ahora tienen la jeta de hablar de las derechas y las izquierdas, es decir, bipartidismo igual. Sí, bipartidismo igual. Simplemente que han conseguido que gente que estaba desencantada del sistema en sí vuelva a justificar, a fortalecer el sistema. El bipartidismo, llamándolo izquierdas y derechas así como en plural, como sí, dando a entender sí. Que bueno, que es que hay diferencias. Y al final estamos en lo mismo. Cuando resulta que hay una amplia gama de colores, que cada persona es un mundo, que cada uno tiene que tener, o debería tener, su propia personalidad, su carácter. Cada uno somos diferentes. Por lo tanto, no puede haber dos colores solamente. Es imposible. Tiene que haber una amplia gama de colores. Me dicen que defienden la diversidad. Y luego resulta que me están hablando de izquierdas y derechas. Me están con el tema del no binario. Y luego resulta que en la realidad somos binarios. Eres de izquierdas o eres de derechas, ahí no hay duda. Claro. Es verdad. Es una contradicción total. Es brutal la manipulación. Estoy un poco hasta el gorro ya. No sé lo que me costará decir esto, no me costará. Bueno, en la pandemia ya tuve bastante. Ya tuvimos. Y además me sentí, por cierto, bastante solo, no por parte de la gente. Estuvimos. Hubo gente como tú que me apoyó, o ha habido otra gente, no quiero decir nombres, incluso gente por privado, que no quiero decirlo, porque quien no quiera exponerse públicamente, pues que no lo haga. Yo lo hice en aquel momento, no suelo hacerlo. De hecho, la gente puede ver que las redes sociales están, en mi caso, para compartir el programa y cosas relacionadas con la página. Alguna vez, algo que me llama mucho la atención y que veo muy claro, sí que lo puedo decir, pero de forma general me gusta ver lo que piensa la gente de forma diferente, de un lado, de otro, tal. Veo que las opiniones están muy condicionadas también por la política, pero no suelo utilizar las redes sociales para esto. Pero es que en la pandemia vi tan claro el ataque hacia el ciudadano, claro la imposición de un fascismo que, por ejemplo, yo como soy antifascista, ¿qué lo voy a decir? Soy antifascista, pues no estoy a favor de que se impongan toques de queda cuando no te han demostrado una causa razonada, saltándose los derechos humanos, como ha quedado completamente demostrado. Como soy antifascista, no estoy a favor de que te impongan el que te metas en tu cuerpo lo que sea, porque mi cuerpo mando yo. Exactamente. Estoy totalmente de acuerdo con ese eslogan. En mi cuerpo mando yo, ese es un eslogan. Exactamente. En mi cuerpo mando yo, por lo tanto tú no me puedes obligar a inyectarme nada. Y había gente que dice que es antifascista. Los del eslogan de mi cuerpo mando yo. Sí. Querían que la gente se metiera en el cuerpo, eso. Totalmente a favor, ¿eh? Yo estoy totalmente a favor del eslogan mi cuerpo mando yo. Sí, por supuesto. Pero literal. Por supuesto. Pero literal, no como el que lo puso, que era para que... No cuando te interesa. Eso es. Cuando te interesa, pero ahora ya no, porque han cambiado las cosas. Eso es. Claro, como soy antifascista, estoy en contra de eso. Estoy en contra de... Y bueno, luego si hablamos a nivel económico, pues hay gente aquí muy anticapitalista y todo este rollo, y resulta que ha apoyado al capitalismo más atroz, que es el que juega con la salud de la gente. Sí, sí. Eso que está hecho por las farmacéuticas, que ya sabemos cómo funcionan las farmacéuticas. Entonces, lo vi tan peligroso lo que estaba pasando, que quise advertir, tampoco quise convencer a nadie. Solo di una serie de noticias o hice una serie de comentarios. y me costó, pues, que alguno, no bloqueaba casi nadie, pero sí bloqueaba gente, pues, que ya el plan en el que entraban... Sí, porque insultan y faltan al respeto, y no tienes por qué, cuando no has faltado nadie al respeto, que te falten a ti. No, y sobre todo que se hagan ideas. Eso es lo que piensan los de Vox, ¿sí? Pues ahora vamos a decir qué es lo que está pasando, porque voy a poner la canción de Brother, de Orphaned Land, que vivió precisamente un tanto en hermandad con el pueblo árabe en general. Antes lo decía, sus mismas raíces y demás. Y voy a poner este tema de Brother y seguimos hablando, porque... ¿Qué te había dicho que íbamos a hablar? ¿Qué es lo último que había dicho? ¿De qué íbamos a hablar? De esto, de pues el problema... Eso, de que la gente te decía, es que así piensan los de Vox. Eso es. Entonces digo, cago en 10, si yo, es que de Vox, es que me parece un partido igual peor. Tengo que decirlo así, igual es hasta peor. Realmente lo pienso, o sea, porque está financiado... A mí me parece igual de malo. Además, sí, no, es un partido... Igual de malo que Podemos. Y es un partido... Se encuentra igual de malo que Podemos. Pero es un partido ya completamente, por ejemplo, pro-Israel, pro-sionismo... Sí, y les llaman nazi. Y les llaman nazi, sí, que es curioso, pero bueno. Bueno, mira, habría que escuchar algún programa que escuchamos tú y yo. No vamos a decir cuál es. Que lo aclaran bien la diferencia, además... Que es evidente, pero bueno. Joder, a ver si te dejo hablar un poco, que igual... No, estoy muy a gusto. Igual te dejo hablar poco, ¿eh? No, me estás dejando hablar bien. Vale. Además, hoy estoy con un poco tocada la garganta. De verdad tengo que decirlo que, a ver, yo cometo mis errores y a veces igual, joder, cuando me pongo a hablar igual me paso. Creo que hoy merece la pena por lo que hemos visto y creo que es necesario. Necesario porque no tiene que haber... A mí la Orphaned Land me ha quemado mucho, ¿eh? Ya me ha tocado las narices otras cosas, que ahora vamos a hablar de ellas también. Sí, sí, sí. Pero la Orphaned Land me ha parecido la gota que colma el vaso, porque ¿en qué país estamos o en qué mundo estamos si resulta que supuestamente hay un Estado, ¿no? Como decimos, el Estado te tendría que proteger de esto. Pues de que vengan unos mamporreros, sea del bando que sean, y a través de amenazas intenten echar abajo un concierto que cuesta mucho organizar, que hay mucho dinero invertido. Y no es porque sea capitalista, es porque hay unos negocios que son las salas, los grupos tienen que continuar. No estamos hablando de unas mafias o unas empresas enormes, estamos hablando de la economía de unas bandas, de la economía de unas salas, de la ilusión de un promotor, eso es, de la ilusión de unos seguidores. Eso es. No hace ningún beneficio a lo que está ocurriendo en el mundo a nivel de guerras, lo que se ha hecho, ninguno, y lo único que le haces es daño a la cultura y a la música, a una banda en concreto. O sea, yo no voy a apoyar eso. No al sectario de escenario. No pienso apoyarlo. Y, por supuesto, partidario de que cada uno piense lo que quiera, ojo. Efectivamente. Que tú no quieres ir al concierto de Orphaned Land. No vayas. No vayas. Que lo quieres denunciar, lo denuncias. Denuncia. Denúncialo. Pero ir a amenazas directas, si, y en este caso, que ojo al dato, no vaya a ser que algún día diga, coño, pues igual en un momento... No, pero a ver, yo creo que ahora mismo en este país es de los que más... Está peor para tocar. Pues eso. Este país ahora mismo está muy peligroso. Para hacer estas cosas, que no cuenten conmigo. Vamos a poner. A mí tampoco. Vamos a ser. Y bueno, y todo lo contrario. Le voy a dar la espalda y voy a defender la libertad de los grupos para ser de donde sean. Que cada uno tiene su realidad, cada uno tiene su pasado, que esa es otra cosa de la que habría que hablar. Que la visión que cada uno tiene del mundo viene muy condicionada de dónde eres. Si has tenido una dictadura de derechas, es muy probable que lo que venga después sea una ideología general de izquierdas porque te ha pisoteado la derecha. Pero si vienes de una dictadura comunista, es muy posible que ese país... Que se lo pregunten a Rumanía, Hungría, Polonia... Y eso es lo que la gente no es capaz de entender, que lo que ellos han visto, por ejemplo, cuando se liberaba Polonia con el Ejército Rojo, pues violando mujeres, dejando niños por ahí sueltos... ¿Cómo entraron los rusos en Alemania? Cuando tú has vivido eso y todavía... Queda gente todavía viva que lo ha vivido. Sí, sí. ¿Cómo le puedes decir a un tío que siendo un niño en aquel momento ha visto cómo el Ejército Rojo mataba a su familia y la violaba? Violaba a su madre y a él le dejaba solo en un bosque y ha sobrevivido como haya podido. ¿Cómo le explicas tú a ese niño que hoy tiene, yo qué sé, 80 y tantos o los que tenga, 90? Que sea rojo. Es que... Y al revés. Y al revés. Pero somos incapaces de entrar en razón. Exactamente, y eso es. Es que es increíble. Es increíble. Así que voy a poner este tema, Brother. Yo espero que algún día en este mundo, que no la va a ver porque hay intereses, que hay intereses de todos lados, económicos, de control, de esa oligarquía que está ahí. El que no la quiera ver, que no la vea, te llaman conspiranoico y dices como si... Que digan lo que quieran. Luego son ellos los que te dicen, no, si es que manda el dinero. Y dices, claro que manda el dinero. ¿Y quién controla ese dinero? Le dices, este. Y dices, conspiranoico. Joder, tío, pues entonces, ¿qué hacemos? Porque si estamos de acuerdo en que hay una serie de gente con mucho dinero, que el 1% de la gente, o sea, el 1% de la... un 1% tiene la práctica totalidad de la riqueza del planeta para manejar al otro 99%, y cuando señalas a ese 1%, me dices que soy un conspiranoico. Exactamente, y, pues y te dicen que son gente de bien, pues y eso, gente de paz y que cuida el mundo. Gente que ayuda, claro. Acuérdate que nos han dicho lo... es la leche. Que eran muy buenas personas. Es la leche. Y luego te dicen que tú eres el de derecha. No me jodas. Estoy ya poco ya quemado. No, yo estoy muy quemado, Antonio. Así que vamos a poner a este tema, brother. Insisto, si no vamos a poder convivir porque va a haber amenazas y todo este tipo de cosas, pues apague, vámonos. Sí, sí. Los días de este programa estarán contados también. No sabía que íbamos, no sabía que íbamos a poder. Y nuestro vamos, y yo lo que haga, porque yo cada vez que hago una cosa he recibido también alguna pequeña... No, yo no. Yo tengo que decir que no, ¿eh? Yo, a ver, no en plan mal, pero sí en plan... de, bueno, ya sabes, lo de siempre, facha. Tengo que decir que de momento, con gente muy diferente de pero un claro, de yo otro, es que me sigo metiendo en algún circo que otro. No, yo he podido hablar perfectamente con ellos, además sé muy bien que estoy más de ese lado, digamos, salvo que me echen, porque claro, ya llega un momento en que como ellos deciden... Yo ya no quiero saber nada con ese lado, yo, no, te no, lo digo es, de veras, ¿eh? Es que por eso les he dicho... Yo no quiero saber nada. Alguna vez a alguno de ellos le he dicho, digo, mira, esto que estás haciendo es una máquina de crear... gente del otro palo. ¿Por qué? Porque es que tú estás decidiendo cómo tienen que ser las cosas y el que no está de acuerdo ya es del otro lado. Y claro, esa persona que se siente excluida, viniendo de ese lado, se acaba pasando al otro. Voy a decir una cosa que pensaba no decir, pero la voy a decir. Igual ya te quitan el programa de esta. No, me dirán que no vengas tú. Bueno, pues no. Exactamente. Cuando entra alguien que conozco personalmente, entra en Radio Televisión Española y le van a pagar más de 100.000 euros... y me ha tratado de lo que me ha tratado, y sé lo que es, y le tengo que pagar yo, voy a quejarme todo lo... Yo, tú, el otro, Maroto... Venga, pues enlazamos con el otro tema entonces. Exactamente. Creo que hoy, no sé, lo de los temas que habías traído los dejamos. Porque sí, sí, déjalos, que tenemos así para otro día. Lo tenemos para otro día. Sí, ¿para el miércoles o para el sábado? El sábado, especial de villancicos. Así vale, que entonces igual el miércoles sí puede. Me ha dicho María José que el sábado no se me ocurre traer aquí a nadie que viene ella. No, entonces si nos echáis, con razón. Y yo ante la dictadura de María José sí que ahí estoy. Ahí, yo también. Y a gusto, además. Vale, así que lo dicho, el sábado que viene villancico. Eso es. Venga, enlazamos brother, ahora. Brother de Orphaned Land, de All Is One, precioso tema, del año 2013 creo que fue. Una banda que me encanta, que me duele que no haya podido ver en directo en esta ocasión por aquí por Vitoria. Ojalá que en un futuro puedan estar de nuevo por aquí. Oh, precioso, precioso este tema, Brother, y además con un gran significado, desde luego. Bueno, vivimos unos tiempos en los que recordemos que incluso una banda no ha podido tocar, entre comillas, lo no ha podido, ¿no? Recibió presiones porque luego, por ejemplo, Orphan Land han podido tocar en Barcelona. Sí, igual, sí, sí. Es que lo digo porque a veces hay que hacer honor a la verdad y a veces no decimos las cosas exactamente como son. Y yo soy el primero que puedo decirlas que no son exactamente tal y como son, o igual tal y como la ve otra persona. Sí, pero sí, pero tenemos que denunciar a Antonio, que hayan tenido presiones, que haya gente... Ahí está. Porque yo, vamos, es que no se me ocurre. Es que, a ver, salimos de los años 90, finales de los 90... yo creo que fue lo peor en los 90, porque los 80 había de todo y bien, y se permitía todo, pero ya en los 90, finales de los 90, principios de 2000, cuando que si este grupo no puede tocar porque canta en euskera, que si este es tal, venimos de eso y estamos haciendo lo mismo al revés. O sea, hemos dado la vuelta a la tortilla. Ellos tendrían que ser los primeros, esos grupos, que el único que le he oído es al cantante de Death Con 2, que el único que ha saltado y dice: yo no quiero que me hagan lo mismo que lo que están haciendo estos partidos. Es al único. O sea, es que tenemos que saber de dónde venimos para no caer en los mismos pecados. Ahí está el tema. Es que por eso ahora se da la vuelta a la situación, que era con lo que quería enlazar antes. Y lo que decía, que no terminó, era que una banda no ha tocado en Bilbao, en Las Chornas, exclusivamente porque uno de los miembros era policía municipal en un pueblo. Terrible, terrible. Exclusivamente por eso. Ese sí, sí, era, recuerdo. Pecado, sin más. Y incluso el comunicado de la propia banda me pareció bastante moderado para lo que yo hubiera soltado. Sí, yo ahí habría explotado. Yo ahí habría explotado. Pero bueno, sin más. Que oye, que tú no te gusta porque el tío es... No vayas. No vayas y ya está. Pero de ahí a amenazar, entonces pues nos podemos investigar en la vida. ¿Sabes? Estos casos acabamos. ¿Sabes? Estos casos, ¿sabes a qué llevan al final? A odio, odio, odio, odio. ¿Qué lleva? Que al final un chaval de 17 años, 16, coja una escopeta, que es lo que pasa, una pistola, una, y se lía a tiros. Pero desde luego lo que va a llevar es... Eso me da lo mismo eso, o que venga una mujer o un hombre en Oriente Medio, se ponga dinamita y se reviente entera o entero y se lleve por delante. Eso es lo que llevan estas cosas. Desde luego lo que va a llevar es que no vamos a poder convivir entre nosotros. Ya es difícil la convivencia, Antonio. Y ya es complicado porque la gente luego te pone unas etiquetas y parece que aunque no las lleves puestas encima, te están viendo como eres un tal, eres un cual, eres un cual. Sí, entonces, sí. Y ya no puedo estar contigo, y es que no me ajunto. Parecemos niños pequeños. No te ajunto porque piensas diferente. Y lo he dicho ya en algún programa y lo vuelvo a decir. Una persona que piensa totalmente diferente a mí no significa que sea peor persona. Eso es. Puede ser mejor, peor, regular. Y una persona que piensa exactamente igual que tú, en muchos aspectos sociales y demás, igual resulta que es la primera que te apuñala por la espalda en cuanto puede. Sí, sí, sí, sí, por supuesto. Bueno, esto se ha demostrado ahora, como que ya se está viendo lo que está pasando ahora últimamente, que es algo con lo que quería hilar, que te decía que algunos luego se convierten en el otro, o acaban siendo ellos los que decían esto de «eso lo dicen los de Vox». Pues ya sabemos que cierto personaje ahora está a aparecer en una página que no sé si va directamente para él, pero había una denuncia de una chica, ya sabes, contra un... Sí, sí, sí, una denuncia... Una denuncia, pero que no es oficial. Es una eso denuncia, es una que denuncia hacer, de que había una... Que sí, lo sí. Puede hacer cualquiera al decir, este tío tal día me metió mano y yo era menor de edad, eso lo puede hacer cualquiera. Sí, sí. Si no hay una denuncia oficial. Que no vamos a decir que tendría razón, porque nosotros estamos a favor de la presunción de inocencia de todo el mundo, hombre, mujer. Pero es que ahora ese tío, que resulta que es de los que han censurado a los demás, de los que han estado en ese bando ciego y dogmático y, sí, sí, y sectario, resulta que dice que es mentira. Yo no le habría ni dicho ni que es mentira ni nada. Como mucho, menudo mentira se ha pegado esta tía. Sí, no, sí. Que sea mentira, que de dónde saca esto. ¿Sabes? Sin más, yo, en mi caso, ¿eh? Porque sí, claro, sí, es que yo no tenía una situación como la que se describe ahí, ni cercana. O sea, en mi caso, ¿eh? Yo, bueno, en mi caso tampoco. Bueno, yo no, alguna vez pues dices alguna cosilla, algún, pero no, yo caigo en mis errores machistas como... Yo no, primero no, porque no, no me atrevo, me da vergüenza decir algo a una chica. Ya, pero el tema es que no puedes escapar de lo que eres. Eso es. Y aunque la intención es siempre tener respeto, eso para empezar, yo siempre lo he tenido, siempre lo he intentado tenerlo, pero está claro que a veces... Como no puedes escapar de lo que eres, a veces igual dices un comentario en el que te das cuenta, coño, he caído en un estereotipo. Pero no lo has dicho queriendo ni con mala fe. Hombre, no he dicho cosas como hacer sangrar a nadie. Por eso es. O por ejemplo. O que venga una señorita de pago de color negra que no se la ven los cardenales. Sí, sí, bueno. O no se la notan. El tema es que ese figura que ha dicho eso, que pues resulta que ahora se está viendo en su... en su Facebook protegido, en el sentido de que la gente está diciendo cosas como que es que ahora una mujer te puede denunciar y solo porque te denuncia ya eres culpable, joder. Digo, yo, hasta ahora cuando se estaba diciendo eso es que eras de Vox. Yo he leído ya, otra cosa, ¿sabes lo que he leído yo? Sí. Dice, es que esa seguro que es una facha y una fascista, si contra los fascistas no hay que sea, no hay ideología, voy a decir esto, no hay mujer o hombre. Sí, y el fascismo se combate como el es, fascismo, no sé, el fascismo, si es una mujer, da igual. O sea, tienes pleno derecho a reventarla. Y lo de la tolerancia cero, por lo tanto, a este tío habría que cerrarle la cuenta rápidamente para que no pueda defenderse de esa acusación. Como le ha pasado a mucha gente. Que no es una acusación formal, es una acusación en una página. Que sí, que seguramente hasta sea mentira. Es que si puede, yo soy el primero que lo digo. Es que puede haberla escrito hasta un chico, no sabemos. Exactamente, a alguien porque le quiere hacer daño a él. Eso es. Primero habría que confirmar que la persona existe. Exactamente. Eso para empezar. Y a partir de ahí ya hablaríamos, porque ahí, a partir de ahí habría que denunciarla a ella. Y fíjate que a mí... Realmente, si la denuncia es falsa, habría que denunciarla a ella. Y ojo, que lo que estamos diciendo de este personaje, si nos pasaría a ti o a mí, ¿sabes lo que haría? Ya era machacarnos. Machacarnos. Sí, sí, claro. Cosa que no lo estamos haciendo. Porque además ya se nos veía el plumero desde hace tiempo. Exactamente, que ya se nos veía el plumero. Ya asomamos la patita. Exactamente. Como dice alguna. Ya hemos asomado la patita. Ya hemos asomado la patita, entonces ya sí, sé, sí, porque ya yo sé de buenas tintas que tiene sus esbirros, vamos a llamarlo así, que le mandan pantallazos. Sí, yo eso lo sé, ¿eh? De hecho, el comportamiento luego es completamente sectario por su parte, porque luego a esta chica, al parecer, ya digo, al parecer, porque tampoco lo he visto, pero es lo que ha dicho él. O lo que ha dicho ella, ha habido coleguillas de este sí. que le han amenazado. O sea, lo que es amenazar a la víctima, sí, lo que sí, sí. La, encima, la pobre chica, encima de si es que, de abusada, si es que, si es acosada, que existe y si es que es verdad. Encima de eso la amenazan, pues ha cogido él y luego ha escrito, ahora se meten con vosotros. Digo, no, perdona, no se meten con vosotros. Es que la chica, si es verdad que ha pasado eso, está diciendo que ha sido amenazada por gente de tu clan. Eso es. O sea, si es mentira, pues se denuncia la situación. Pero si es que, Antonio, el problema es... que dijo, no se puede poner en duda la palabra de una mujer. Eso es. Pero cuando me toca a mí, no, porque yo soy especial. Por sus hechos los conocerás, claro, o dichos. El tema es que, ¿sabes lo que pasa? Que como estamos en ese maniqueísmo de buenos y malos, resulta que cuando le pasa a los malos, tiene que ser verdad. Los malos somos malos de por sí, Antonio, malo. ¿Qué entonces, cosas tienes? Entonces a mí todo lo que bueno, mío, lo que sea. Yo ya te digo que yo sigo diciendo que sí que tiene sentido el izquierdas y derechas. Para mí no tiene sentido. Otro tema es que se haya corrompido. Para mí se han corrompido los para términos. Mí ya sabes que hay a ver, ahora, yo para mí ahora existe globalismo y no globalismo. Sí, pero yo estoy en contra del globalismo. El tema está en que hay gente de abajo y gente de arriba. Yo siempre lo había visto un poco sí. En ese, ¿y dónde están metidos los de arriba? En ese plano. Dentro del globalismo. Sí. Que antes lo llamabas izquierda o derechas. Sí. Vale, pero ha cambiado porque las ideas son diferentes. A ver, hay diferentes políticas que luego también habría que hablar si algunas políticas que antes eran de derechas ahora son de izquierda. No, pero bueno, a ver, el liberalismo o libertarios siempre decían que si era anarquista, luego se inventaron, no, porque el anarquismo es de derechas, porque defiende la propiedad privada, hasta que salió un italiano que dijo el anarcocomunismo, que no tenía que ver con el anarquismo. A ver, lo que no tiene sentido es meterte en un dogma. Eso es. Eso es lo que para mí no tiene sentido. Ahora, que tú te consideres, porque lo que yo me considero es cosa mía. Eso sí, también, por supuesto. O sea, y muy respetable por mi... Por eso te digo, lo que yo me considero es cosa mía. O sea, eso, Antonio, eso yo creo que tú y yo hablamos mucho y nos llevamos mucho la contraria. Mucho, mucho. Pero no, nunca hemos tenido... ¿Hemos discutido alguna vez? Discutir en el plano de decir me parece fatal lo que estás diciendo porque eres una puñetera gentuza. Pues a eso no, me refiero. Todo lo contrario, has sido una persona que siempre me ha ayudado. O sea, para empezar, hicimos un 20 aniversario gracias a ti. ¿Qué quieres que te diga? Que porque pienses diferente sobre algún tema concreto, sabiendo que eres buena persona. A ver, Antonio, lo mismo que me dices te digo a ti. Te has portado muy bien, más siempre aquí... Soy uno más, soy como de la casa. ¿Qué pero, te voy a decir? A ver, pero es la base de la vida. La gente que tienes a tu alrededor, si puedes, pues hacerla lo más feliz posible. Y luego intenté además llamar artistas que son amigos. Porque tú sabes perfectamente que los tres grupos que fueron, creo que se han portado con nosotros. Y mira, yo a cualquier grupo de esos, podría haber alguno más, que me perdonen por no he traído. Pero es que, o sea, no son amigos, la mirada negra en boca. ¿Qué podemos decir de eso? Yo entiendo que es la base de la vida, la gente que tienes en tu entorno, porque claro, yo no puedo hacer... Por eso estoy en contra de realmente de esta globalización. Claro. Porque yo no sé ni los de... Digo, la mirada negra, he dicho. Perdona, quería decir Mandrágora Negra. O Emboque. Y Buda Sabe. Yo no, o Buda, bueno, eso no lo digo porque es más de... Pero bueno, ya lo digo yo. Pero te quiero decir, yo no sé ni de qué partido son. Claro. Ni qué orientación sexual tienen. Lo único que sé es que se han portado conmigo, y yo creo que con ellos, vamos, intento hacerlo. O sea, no tengo ni una queja. Me contigo y con la gente, pero vamos. Es más, fíjate, todavía tengo con Emboque, que le digo, oye, Raúl, mira, que tengo un pago que no me da tal ayuntamiento y discúlpame, si quieres te lo adelanto, tal. Y Raúl, que no, Fran, el cantante de Emboque, que no, cuando cobres, que tal, que ya sé cómo es, no te preocupes, faltaría más y tal. Y, joder, no puedo más que darle las gracias. Pues lo que te digo, si es que encima es ahí la base de la convivencia, la base de tu vida, es tu entorno. Que sí, que sí. Hasta ahí sí puedes llegar. Es que no puedes hacer nada. Yo ya me siento muy impotente cuando la gente quiere cambiar el mundo, hacer no sé qué cosas, y acaba haciendo un movimiento que parece otra nueva religión. Claro, porque al final una ideología acaba siendo como una especie de religión. No rezas a un dios, pero tienes unas figuras que son como tus ídolos, ya sean los clásicos de una ideología política concreta o los nuevos, me da igual, o los nuevos líderes. Luego, pues, joder, con Carcharol me pasa igual. Cantan en euskera, me encanta como personas. Está Robert, está Javi, está Sir, el antiguo cantante. Joder, me llevo con ellos. Joder, que es que yo nunca hablo de eso. Sé que se portan conmigo, yo me da las gracias siempre Robert, hablo mucho con Robert. ¿Qué puedo decir yo? Por cambiar de otro tema, de que cantan en otro idioma. Y luego encima está... En otro idioma no, en su idioma. No, si es que eso es libertad total. Exactamente. Es que no quiero... A ver, si ahora voy a decir algo de lo que yo estoy... Respeto de libertad. El idioma que quieren cantar. Defensa de la diversidad, de la cultura, de eso todo. Es que quien no, el que no está a favor de eso, pues evidentemente me parece mal. Eso es. Lo que estoy diciendo es que alguno quiere imponer solamente un único idioma, pues eso es... Claro, eso es lo mismo que haces un libro, vuelvo a decir. Haces un libro de... Como hizo el que ha entrado ahora en Radio Televisión Española, que he hablado. Sí, vamos. Hace un libro y empieza a poner cosas de aquí, de está hablando de el rock radical vasco, que solo habla del rock radical vasco. Digo, pero si no tienes ni idea cómo funcionaba el metal aquí, no sabes nada. Yo sí sé, porque conozco Iñaki Susunaga, conozco a Quique, que te desconoces tú igual que yo, conozco a los de Sabotaje, puedes hablar con Richard, y te dicen otra cosa. Entonces, ¿qué me estás diciendo tú? ¿Que has escrito un libro? ¿Quién te ha hecho ese libro? ¿O con quién has hablado? Habla con todas las dos partes. Bueno, pues en su día hizo un libro de Barón Rojo, que al parecer el que más le ayudó Hizo un libro de Barón Rojo, no, le hizo un libro Serpa de Barón Rojo. Al parecer el que más le ayudó fue Serpa, pero como esta gente tampoco... Y eran muy malos los otros. Tampoco entiendo lo que es muy bien la palabra amigo, porque te dicen, eran mis amigos. Digo, muy amigos no podían ser. Cuando has tenido oportunidad, les has dado la espalda, y encima les das la espalda de cara al lucimiento ante los demás. Eso, o sea, es. De cara a decir, yo soy el bueno y no quiero saber nada de este tío que es tal o cual. Y que no se le olvide que ahora está cobrando... Sí, de nosotros. Hablamos, ¿eh?, de Mariano Muniesa, pero bueno, ahora vamos a hablar de él. Yo, mira, en este caso sí que digo el nombre. Sí, el otro no merece ni la pena, porque no, el otro quiero, no llega quiero, ni a... No quiero decirlo, porque es que tampoco se sabe en esa denuncia, por eso no lo quería decir. Sí, sí, mejor, no. Es que en ningún momento se dice su nombre. Él se ha dado por aludido, pero yo no veo... Fíjate, exactamente. Por eso no decimos el nombre. Así que yo tampoco voy a decir el nombre. En la denuncia no se dice su nombre, así que igual era para otro. Exactamente. En fin, exactamente. Porque dice algo así como la banda de los pecados capitales, yo que sé, hay algún otro grupo que tampoco voy a nombrar, a ver si voy a decir alguno que estoy implicando a otros, y para nada, pues estoy seguro que son buena gente, como suelo pensar normalmente de la gente y del mundo del rock sobre todo, que tiene un disco que se llama Pecados Capitales, por ejemplo. Claro. Quiero decir, no sabemos quién es. No sé por qué se ha dado por aludido esa persona. No lo entiendo. Exactamente. Y no sé él sabrá. Y no sé qué iba a decir porque he perdido el hilo. Pero bueno. Sí, de M. Muniesa. Sí, bueno, Mariano Muniesa, pues para mí, mira, voy a ser ciertamente abogado del diablo. Yo no quiero, es que no tengo ningún interés en hacer daño a nadie realmente, ni a él. No, a ver, yo estoy diciendo... No tengo nada personal ni con ninguno de esta gente, y lo que me gustaría es poder hacer como hemos hecho hasta ahora, porque es que hasta estos últimos años hemos estado conviviendo, hemos coincidido, hemos hablado, hemos hecho entrevistas, y se podía hacer de una manera normal. Sí, sí. Y hemos llegado a un punto en el que ya parece que no se puede, porque antes te están haciendo una especie de examen a ver si eres de su cuerda. Ya. Lo cual es alucinante. ¿Sabes? Y es que incluso hasta siendo de su cuerda te voy a decir, mira, puedo ser de esa cuerda política, pero es que no quiero tener nada que ver en este aspecto contigo. ¿Sabes? No quiero tener nada, porque no veo que se tengan que hacer las cosas así. Que llega consejero de Radio Televisión Española, a mí me parece una buena noticia. A mí no. Ya. Pero a mí no. Aquí voy a hacer rotundamente un poco algo. No. Pues a mí sí, porque es un periodista dedicado al... No es periodista. Ya. No es periodista. Para mí, yo me he enterado el otro día, lo he visto. Lleva ejerciendo la labor de periodista tantos hace años. Ejerce de periodista. A ver, pues si él no es periodista, yo sí que no lo soy. Pero bueno, pero ¿tú has dicho alguna vez que eres periodista? No, es que no lo soy, no tengo título de periodismo. Yo tengo telecomunicaciones, ¿puedo trabajar de telecomunicaciones? No tengo telecomunicaciones. A ver, pero hay gente que tiene una experiencia y tiene... Vale. Porque tú pero yo no pongo en mi Twitter o X periodista. Bueno, puedes poner proceso, hago, tal. Porque es que yo pensaba que era periodista hasta el otro día que le ponen un... Fueron a por él. Sí. Que seguramente era mentira lo que ponía. Y él salió diciéndolo y luego en lo de maldita... ¿Cómo se llama eso? Bueno, lo de Ana Pastor, ¿no? Neutral. Sí, eso. Neutral, esos que los míticos buleros. Antibuleros, perdón. No sé por qué he dicho buleros. Los que te dicen que algo es bulo, te ponen el titular que es bulo y luego... No, es que me he equivocado. Me ha debido traicionar. He dicho los buleros y antibuleros. Te ponen que es bulo, pero luego lees la noticia y resulta que no lo es. Claro, y luego él te pone... Estudié, joder. Pero ¿por qué? Di la verdad, si no pasa nada, tío. Pero no vayas de... No, es que no estudió periodismo, estudió derecho. Lo que no es ponía periodismo en lo que leyó. No. Que había entrado a estudiar. No. Él estuvo estudiando la carrera de Derecho hasta los 24 años. Y creo que tiene un máster en comunicación o algo así. Sí, como un cursillo. O sea, que realmente no estudió ni siquiera periodismo. Pero que a mí me parece que es más importante tener hablando de un tema a alguien que lleva mucho tiempo escuchando música, que sabe de lo que está hablando. A ver, un tío que tenga el título de periodismo, pero que no tenga ni puñetera idea de música. Y una persona que defiende, quiere tanto a los Rolling y no sabe que los Rolling, ¿de qué palo van? Los Stones. Perdón, los Rolling Stones. Serían los Stones. Lo bien dicho, serían los Stones. Exactamente. Pues bueno, a los Stones, a los Rolling Stones, vamos a decirlo mejor. Cuando ha dicho, no sabe, yo he leído entrevistas de los Rolling Stones. Vamos, defienden la corona. Bueno, es que han hecho conciertos privados para, bueno, es para la familia real británica. Sí, sí, sí. Y entonces, y su grupo preferido, que yo he visto a un famoso guitarrista decirle que estaban acabados y les insultó. ¿Tú qué dices? O sea, y no sabe de qué palo van. Si aquí hay un grupo como los Rolling Stones, les tenía condenados. Y es su grupo preferido. Es que hay con algunas cosas que se hace la vista gorda. O Maiden, algunas letras de Maiden. Podríamos salirnos mucho del tema si metemos, pues incluso en rollo futbolístico, como hay ciertos equipos que llevan cierta ideología y luego resulta que hay jugadores que no tienen nada que ver. No, no, no, bueno, no, no, pero no entiendo, pero no de fútbol, Antonio. Nada. Pero es que no se dice nada, no, es que hay momentos en los que nos hacemos los disimulados. Oye, este tío cogía de este pie, bueno, aquí es que aquí no me, en este rollo me da igual. Da igual si tienes un futbolista que ha escupido a su novia en la calle o da lo mismo. Eso se perdona. Ya. ¿Sabes? Y no quiero decir más. No, ya porque te pillo. Me hago enemigo seguro, pero a ver, es la verdad. Ahí sí que te sacas. Ahí sí que te echan. Y a mí me parece, sinceramente, una falta de respeto hacia una mujer, escupirla en la cara. Buah, terrible. Que, sinceramente... Eso no, lo he visto, no, yo en un vídeo, ¿eh? Me parece fatal. Pero bueno, luego hay cosas que, por lo que sea, corremos un estúpido velo y seguimos para adelante. ¿Sabes? Eso es. O sea, pero con otra gente, no. Eso es. Está. Igual está peor que yo comente esto que escupa a alguien en la cara. Por ejemplo, que algo que yo es que sinceramente creo que no haría en mi vida. No, no, yo creo ni lo he hecho ni lo haré, no, vamos. Significa que todos no tengamos, ojo, que todos no tengamos nuestra ida de olla y que en un momento dado sí, sí, la puedas liar. El problema es que se te vaya siempre. Pero bueno, nunca se sabe cómo puede reaccionar una persona cuando te tocan las narices en ciertas circunstancias. Sí, que yo no, el ser humano es eso, no puedes saber lo que va a hacer. Es, quiero decir que no me ponga aquí de un ejemplo ahí, en plan de, yo es una reacción que me cuesta. Yo no voy de moralista. Imaginarme en mí mismo y en cualquier persona con respeto hacia los demás. Eso es. Pero bueno, puede ocurrir y da igual. En ciertas circunstancias se pasa a página. Pero bueno, volviendo al tema que yo, es que al final nos vamos del hilo. Volviendo al tema de Mariano Muniesa, no estamos de acuerdo en ese punto de vista y no pasa absolutamente nada. Yo sí que creo que es importante que haya una persona que lo que sepa es de lo que está hablando. Me parece rompedor que un tío llegue a ese nivel de consejero de Radio Televisión Española, incluso, ya, pero, incluso, a ver, incluso con su estética, que hay gente que se ha metido con su imagen. Oye, perdona, la imagen es personal de cada no, uno. No, pero yo no entro ahí. Claro, pero hay gente que sí, hay gente que yo no entro ahí. Yo entro este que imagen, vaya a poner solo al que le cae bien y no vaya a poner a los que le caen mal. Eso es lo que no puede ser. No ya, sé, bueno, si me entiendes lo que te quiero decir. Es que eso te lo dije yo cuando hablamos en el último programa de este tema, que te comenté, que una cosa es apoyar la cultura y otra cosa es cuando ya... Apoyar tu cultura. No, tu cultura no, tu rama política, eso tu es, visión eso política. Es, eso es. Ese es el tema. Porque aquí hay gente que, por ejemplo, se hubiera cargado todos los discos de Barón Rojo, que al final parecemos, volvemos al tema de los nazis. ¿Qué hacemos? ¿Empezamos a quemar libros y empezamos a quemar discos porque vienen de un tío que no está de acuerdo con tu postura, que aunque sus canciones sean buenas? Mm-hmm. Porque no, y canciones que no entran en una ideología concreta. Que alguno habrá visto que las canciones de Barón Rojo tenían que ser de izquierda por narices, pero no tiene por qué. Cada uno que analice la O puede problema. Decir que está criticando el problema que había y que hay. Claro, ahí está el tema. Y que sigue habiendo. Pero te das cuenta del paralelismo otra vez con el... ¿Qué hacemos? Quema de libros, quema de discos... No se puede quemar nada. Y luego decimos que los fascistas son los otros. Eso es. Bueno, ese es un poco el tema, ¿no? Pero yo sí lo veo positivo en el sentido de que, bueno, es un rockero, pues que haga algo. Lo que pasa que es lo que yo te digo, va a hacer algo por la música o siempre velando a ver, por lo que es esa visión. Antonio, pero si va a hacer un tema de música y va a ir solo por un lado, no lo está haciendo bien. Tienes que ser plural. Ahí no te digo que no. Ese es el problema. Deberías... Es que ya, y cuando quieres acabamos, pasamos de hora. Es que es lo que te digo, es que no puede ser... Ir y coger, voy a poner esto no porque me gusta o porque es bueno, porque yo puedo poner, yo me identifico por cosas que me gustan. Pero siempre está la subjetividad. Eso es, si ese grupo tiene este problema, ya le censuran. No, ese es el problema. Ahí está el tema, que siempre está un poco... Y que encima es que tiene un problema, ese chico tiene un problema, todo lo que no es lo que él piensa son nazis. Sí, bueno, ya digo que a mí me bloqueó, que dijo el otro día... Su amigo Oscar Sancho, tal, sí que lo mencionó. ¿Ese quién es? Dijo el otro día que él solamente bloqueaba a quien no razonaba. Así que aquí tenéis a una pero persona. Pero joder. Mi caso es una persona que no razono, que simplemente me bloqueó. A ver, a mí me bloqueó y he hablado con él. Que, acuérdate cuando vino con hacerlo con Lionheart, que no iba a estar con él y tal, no pude por no, un... No, a mí me bloqueó el otro, Mariano Muñesa. Ah, a mí me han bloqueado los dos. No, a mí Mariano Muñesa. A mí uno por decirle cosas que teníamos pendientes y Óscar Sancho fue porque le dije, joder, chico, sales por la calle y ves nazis nada más salir a la esquina. Ya me bloqueó. A mí me bloqueó por decirle que no estaba de acuerdo con que la Guardia Civil tuviera que monitorear la opinión de los ciudadanos. Claro, claro. O sea, fíjate, por decir eso me dijo, le estás haciendo el juego a la extrema derecha. Y le dije, no, perdona, yo estoy defendiendo la libertad de expresión. Eres tú el que te pareces a la extrema derecha no defendiéndola. Sí. Y me bloqueo. Mala suerte. No, me da igual. Es que hasta tienes libertad para bloquearme. Sí, sí, sí. O sea, que no pierdo nada. No, ni yo tampoco. No pierdo nada porque encima no... Pero yo no les he faltado en ningún momento. A mí me faltan. Me faltaron, sobre todo el otro. Ya que si eres tal, que si eres cual. Y luego, que con alguno te... Y además le dije una cosa. Digo, tú sabes lo que es estar en África con 50 grados, beber agua... que no tienes ni para beber agua, porque no sabía, digo, si tanto que vas para defender a esa gente, vete allí, que te vayas, por ejemplo, a Somalia, a Etiopía, sí. Y que estés con una conversación que... Lo típico, solidario, la comunidad... Pero digo, vete, y cuando bebas agua, que esté a 50 grados el agua, o 49 casi hirviendo... Contaminada. Exactamente, lo bebes, y te hagas un agujero para saber lo que es eso, ahí puedes hablar, pero no me hables desde tu sentadito. Solidario con el hambre en la India o Bangladesh y en la fiesta rasas con los canapés. Muy buena, muy buena. ¿Esa de quién es? ¿De Lujuria? De Serpa. Esa es de Serpa. Y viene de mucho tiempo atrás, ¿eh? No, ya. Perdón por la ironía. Pero en fin. Ya estoy de vuelta. Espero que haga algo bueno por la cultura ante la Radio Televisión Española. A mí en principio. Ojalá, oye, si lo hace, aquí te pongo, pongo aquí de testigo le aplaudiré. A pesar de que me bloquee, que no esté de acuerdo con ciertos actos, actitudes, comportamientos, no tanto así con la forma en la que la visión política, que esta es otra, que ha habido alguno que se quejaba y dice, me atacan. Es que hay cosas que son para analizar lo que no es, porque siempre van de víctimas. Sí, sí. Es una cosa también que me... Vivir del victimismo, que al final es lo que ha hecho Israel, por cierto, que siempre te sacan el... Siempre están con el genocidio. Pero es que en este caso es, me atacan por mi posicionamiento ante las injusticias, he llegado a leer por parte de alguno de estos. Claro, a ver, pero porque tienen la verdad absoluta. No, pero es que nadie les ataca por su posicionamiento ante las injusticias, y eso es algo que aunque a ti te parezca mal el posicionamiento que él tenga contra una injusticia, que también hay que verlo desde un punto de vista concreto, cada uno lo puede ver desde un punto de vista diferente, que es injusto y que no es injusto, no es algo que sea siempre objetivo, ¿eh? Sí, sí. Normalmente hay cosas en las que todos estaremos de acuerdo, yo no digo que no, pero es que no te atacan por ese posicionamiento. Te atacan porque impones ese punto de vista y porque has censurado a gente. Eso has es. Censurado a bandas. Has censurado a bandas que venían a tocar, que el tío, el cantante, lo que fuera, habrá hecho comentarios con los que puedes no estar de acuerdo, que te pueden parecer una barbaridad, pero entran dentro de una libertad de expresión, entiendo yo. Y no van en relación a las canciones que canta el grupo. Y resulta que una chica, que no me acuerdo de su agencia, le monta una gira a Destroyer 666. Sefi de Valencia, sí. Pues esa chica le había montado... Y a reseñas... ¿Cómo se llamaba? Extremas. Reseñas Extremas también le hizo otro grupo que no lo sé yo. Es que, a ver, es que si nos ponemos así, ya directamente acabamos con el black metal y se acabó la... No, al black metal ya le tratan mal, el black metal ya lo han calificado así. El cristianismo no lo hizo, pero estos ahora sí. Sí, sí. Vamos, en fin, y eso que entre los atacaban de satánicos y decíamos, es que la extrema derecha en Polonia no deja tocar a no sé quién porque son satánicos, qué vergüenza. Y ahora dice, bueno, pues yo no les dejo tocar, pero por fascistas. Ya está. Y en fin, y en este caso, a una chica que se ha gastado un dinero, que ha hecho una inversión, que ha puesto toda su ilusión, encima una chica, porque ya que somos feministas, vamos a apoyar a las chicas emprendedoras que se hacen promotores. Que Destroyer 666 luego vendió unas camisetas y las dio el dinero a esa chica por sí, todo lo que sabía. Tuvieron el detalle de darles las camisetas y que las vendiera para poder, ella las vendiera, perdón, para poder recuperar el dinero, que fue un buen detalle por parte de la banda. Sean lo que sean o lo que tú le quieras considerar, eso fue un buen detalle por parte de la banda. O sea, algo humano, son humanos, ¿no? Es decir, algo de humanidad hay ahí, aunque tú les veas como una especie de monstruos. ¿Qué pensarán? Que el único país que no han podido ir, yo creo que ha sido España. ¿Qué pensarán de nuestro país? No lo sé. También yo solo sé que tal y como está esto, casi es mejor decir, mira, apaga y vámonos. No decir nada. Mira. Centrarme en trabajar 13 horas como trabajé ayer, ¿eh? En la España más progresista de... No, pero que te van a quitar una hora, vas a hacer solo 7. Mira, te pueden aprobar las leyes que quieran. Otra cosa es que se hagan. Otra cosa es que todo el mundo sabe que a ti tu jefe te manda a currar. Tienes que currar. Y suerte tienes si te lo pagan por lo menos, que yo tengo que decir que... Eso, que lo cobro, si trabajo más, pero no trabajo, ayer no trabajé lo que trabajé por gusto, lo tengo que hacer y punto, ¿no? Y se hace, y ya está. Pero bueno, pero quiero decir que en esta España tan progresista se siguen haciendo estas cosas. Sí, sí, sí. Y te quiero ya resumiendo a lo que has dicho antes de que me iba del hilo, es, mira, todo se resume en cómo está todo. Tú ahora imagínate que en una página de estas de internet, de cualquiera de estos... de estos señores que hemos estado hablando, tú vas y quieres decir, o sea, no estás de acuerdo con ellos. Y dices, oye, mira, perdóname que yo pienso que esto no es así, porque tal, educadamente. Y cuando te contestan, eres un fascista, eres del facha, eres de... O sea, ya está todo dicho. Ya está todo dicho. Está todo dicho. Sí. No quieres dialogar, no argumentas. Y si quieres reírte de alguien, entonces ya... Apaga y vámonos. La persona que se intenta reír e insulta cuando alguien... ese insulto que él hace es lo que es. Y luego también otro comentario que he leído recientemente por parte de esta gente es... Están matando el rock. No, le estáis matando vosotros. A ver, pero vamos a ver. Si yo veo el rock como una música universal, que considero que tú haces una canción y llega a los oídos de que llega... Yo hago este programa de radio y al único que le pido al que está el otro... Bueno, lo único que pido, no pido nada. Pero lo normal será que este programa de radio pueda gustar al que le guste la música que ponemos aquí. Que es, no tienen por qué estar de acuerdo con lo que yo digo. Cuando hacemos, hoy estamos opinando, otras veces no hacemos ningún tipo de comentario opinativo. Simplemente hacemos un criterio en cuanto a las canciones que nos gustan, que no nos gustan, las bandas que nos gustan y las que no. Eso es. Lo único que se le pide a una con persona... Con respeto. Lo único que se le pide a una persona, o lo único normal en una persona que está al otro lado de la escucha, es que le guste esta música. O sea, yo no estoy matando el rock, yo estoy intentando hacer que la música llegue a cuanta más gente mejor. Pero esta gente ya, cuando dicen, es que el rock es de izquierdas, punto. Pero ya, es que... No, pero es que ya estás eliminando cuántos seguidores... Yo les digo que no, que el rock no tiene ideología. Y te voy a decir por qué, ya acabamos. Sí. Porque tú vas, a mí que me digan que los grupos en los años 80 de la Unión Soviética venían a tocar a España porque la Unión Soviética no les dejaban en Cuba, hasta que este señor que hemos hablado movió un montón de cosas para que no tocaría solo el ¿cómo se llama el cantautor que no me sale ahora de Cuba? Víctor Jara. No, Víctor Jara no, el que vive todavía. Coño. Bueno, no me sale. Un cantautor, solo cantaba un cantautor y pocos más. O sea, no había rock en Cuba hasta cuando han venido los Rolling Stones. Como que han hecho... No se podía tocar rock. O sea, que no vengan aquí hablando porque... Y los países del telón de acero no podían tocar rock. No, y no solamente eso, sino que hay declaraciones de Fidel Castro en su día... Y no hablemos de la homosexualidad. Fidel Castro, ya sabe, ahí está, lo pueden ver, ¿eh? A ver... Lo que vas a decir ahora lo pueden ver. Pero luego ver. Se fue abriendo y luego fue dejando que sí que se hicieran conciertos y demás, pero al principio él veía como una imposición o una invasión yanqui prácticamente. Sí. Que la estética, todo... Que eran homosexuales. Porque el rock venía de Estados Unidos. Eso es. Y claro, y él lo veía como una especie de invasión, que es a donde llega, a la ceguera que no hay que llegar. Coño, en Corea del Norte se sigue sin poder poner rock porque dicen que es una música capitalista. Punto. Claro. Y es verdad, ahí no dice ninguna mundo, mentira, viene de Estados ¿qué Unidos. ¿Qué mundo más loco? Yo solamente sé que si tú dices que quieres que el rock tenga vida, la gente está ahí fuera. Eso es. Todo el mundo que le guste una buena canción, que sienta algo, lo he dicho al principio del programa, que la única bandera que tenga, la única bandera necesaria es la del rock. Exactamente. ¿Quién era, joder, ¿quién era la canción de la nuestra? Alza tu bandera, la nuestra es la del rock. ¿De Brooke, alguno de estos? No sé. Ya, joder. Y me suena. Sí, sí, sí, bueno, da igual. Un clásico del rock aquí en este país, pues digo, es lo único que hace falta. Alza tu bandera, la nuestra es la del rock. Eso es. No sé si era de Brooke, alguno de estos. Ahora es que no quiero equivocarme. No quiero equivocarme. No me acuerdo. No me acuerdo. Pues es que no. No, simplemente es eso, que lo que tenemos que hacer, como una reflexión final que puede hacer, es que hay que respetar que el rock, yo sí entiendo que el rock es una forma de expresar tus sentimientos, tus, pero no meternos ahí. Sobredosis, ¿no? Sería. Sobredosis, sí, puede ser. Puede ser. Sí, sí. Sí, sí, pues. Un grupo bien antiguo. Ya, vamos, bien antiguo, bien. Sobredosis salía, claro, joder. Año 80 y tal. Por eso te digo, sobredosis es de... O igual cambiamos hasta la bandera que ponemos, o la bandera, la canción que ponemos al final, ¿eh? Pues como quieras. Y vamos a poner a Avalanche, por el tema de que Alberto Rionda había sido uno de los que ha sido salpicado por eso es. Este tema, sobre todo a nivel de imagen. Pero bueno, él ha contado cosas que si son verdad, pues evidentemente peor que cualquier forma de pensamiento es el promover... Oye, lo que le han hecho a este hombre tiene todos mis respetos... Yo siempre lo he oído hablar a Alberto Rionda con un respeto y una educación que de verdad, que o sea, y lo que le han hecho, si es verdad, madre mía. Pues se ha promovido incluso que se lanzaran, lo ha dicho él en algún programa recientemente. Sí, lo hemos escuchado. Que se lanzaran esponjas con orina, sí, al escenario cuando estuvieran tocando. Sí, sí, sí. Se ha llegado a intentar promover boicots de ese tipo. ¿Cuál es el problema? Que no hay tanta gente que lo vaya a hacer. Yo creo No hay. Yo creo que si se siguen haciendo estos conciertos y se siguen llevando hacia adelante, como ha ocurrido con Orphanland en Barcelona, no debería haber ningún problema porque no pueden ser tantos. Pues hay que intentar luchar porque no pasen estas cosas. Pues lo dicho, yo la verdad que estoy un poco harto, por eso hemos rajado en el día de hoy. Joder, ya me duele, joder, no sabía de quién era exactamente la Daliate, y es de sobredosis, claro. Joder. Fíjate, yo no me sonaba si sobredosis, si me fíjate. Si me está escuchando Chema Sánchez de Concierto para Ellos y Ellas, dirá, joder, qué ignorancia también. Es que eso ya he dicho que soy un ignorante. Te hacía que haciendo un programa de radio hace 21 años y sigo sin aprender nada. Pues intentemos aprender cada día un poco más. Pues sí, vamos a poner Avalanche, lo he dicho por eso, pero si te parece cambiamos. Y sí, sí, sí. Esta sí. De Alza tu bandera, la nuestra es la del rock, que al fin y al cabo... pues creo que es un poco decadente como un volcán. Año 83 debía ser. Fíjate. O sea, algo por el estilo. Pero llevémoslo a la práctica, ¿no? Eso es. Llevémoslo a la práctica y que sea de verdad que la bandera sea la del rock. Cuando tú estás en un concierto, no estás pensando en un concierto que tienen su precio. Eso es. Que mueven su economía. Que no es accesible para todo el mundo, porque si nos vamos a poner a reivindicar. Eso es. Y mira, aquí hablaba Sergio alguna vez de la democratización de la cultura y demás. Pues claro, los conciertos llevan un precio, llevan un gasto. Y luego hay un precio de entrada que no da... A mucha gente pues no le da para ir a todo lo que quisiera, ¿no? Eso es. Así que por lo tanto también estaríamos hablando de una desigualdad ante lo que es ir a un concierto de música. Sí, y curiosamente los de más bajo, más baratos. Concierto menos. Así que en fin. Eso es, curiosamente los más... Claro, porque si fuera un mundo justo, que cobraran lo mismo todos los grupos, ¿no? Eso es. Claro. Y por cierto, lo que digo todos los días antes de acabar, no dejéis de ir a conciertos en salas pequeñas. Es que es otra cosa de la. Es que se me ha venido a la mente, es otra de las frases del buenismo este de la izquierda, de las chicas hacen lo mismo que los chicos en fútbol, ¿no? Así que tienen que tener el mismo sueldo. Bueno, y una banda de música que toca en una sala pequeña hace lo mismo que una banda que toca en otro sitio, por lo tanto, como están haciendo lo mismo, tendrán que cobrar claro. Igual. ¿Cuál es el problema? Que unos meten no sé cuántas miles de personas y otros meten 50. Si no lo generas, es imposible pedir lo mismo. Claro. Como decir que yo, porque estoy aquí... Capitalismo. Yo hago un programa de radio. Como capitalismo. Mariano, como Mariano Muniesa. Tengo que desenvolverme a mí mismo. Ahora ya no lo hará, ¿no? Tiene que negar. Le deseo que le vaya... No que le vaya bien como consejero, que le vaya... Que haga cosas buenas. Yo le deseo que recapacite pensando un poco y que vea que... Bueno, no me va a hacer caso, o sea que... Que haga algo... La que verdad, le vaya bien. Le verdad, deseo lo mejor del mundo. La verdad que me parece un... En principio, un... Pues bueno, que es la leche que un tío como él llega a consejero de Radio Televisión Española. No, para mí es la leche, o sea, porque... La leche. Sí, a mí me parece... La leche, a ver si lo que habrá tenido por ahí que surcar. No sé lo que habrá hecho ni cómo lo ha conseguido, pero bueno. A mí también. Como no lo sé, no me voy a meter en ello. Pero el caso es que ha llegado, y se ha llegado, y es un tío que a mí incluso... Pero tendremos más derecho a criticarle, ahora que... Sí, a ver si hace las cosas mal, pero vamos a esperar que las haga bien. Yo sí que me parece que es desmesurado lo que cobran, pero bueno, ese es otro... Sí, porque de 11.000. Sí, han pasado... A ponerle un cero... Es un pastizal tremendo. Pero bueno, ya que cobra tanto, que tampoco, pues bueno, que lo disfrute, oye. Que lo disfrute. Que lo estamos pagando entre todos. Algunos se van a enfadar porque, a decir, estamos pagando entre todos para que luego haga lo que le salga de las narices, ¿no? Esperemos que haga algo para todos los que nos gusta la música rock. Sí, pero que no haga sus grupitos, que haga un poco de todo, coño. Vamos a tener un poco de confianza porque, por lo demás, incluso diciendo o criticando lo que a mí no me ha gustado de él, también tengo que decir que yo como locutor, pues sí lo tengo como influencia, fíjate. Yo sí. Yo escuchaba a Mariano García, escuchaba... Bueno, no voy a mentir, sí algo, en Rockstar... Yo escuchaba el Rockstar los domingos. Yo Rockstar, quiero decir que, bueno, tenía... Es más, incluso yo le escribí alguna vez porque resulta que el programa no se escuchaba aquí. Uh-huh. Nunca me contestó, por cierto, pero sí que dijo una vez, en Bilbao tenemos muy buena audiencia y tal. Yo le escribí varias veces diciendo que hubo una época antes de que el Rockstar desapareciera, que concretamente aquí hubo una vez que pusieron un concierto a la oreja de Van Gogh y no dieron el Rockstar, y resulta que solo fue aquí en el País Vasco. Ya, pero es que había buena audiencia. Claro, entonces yo pues, y yo se lo dije, oye, llevamos 2 semanas que han puesto un concierto de otro grupo aquí y no han puesto el Rockstar, y resulta que por lo que he visto sí que lo has hecho. Se lo comenté varias veces, por ejemplo, y no pasa absolutamente nada. Y luego, por ejemplo, hablando de Alberto Rionda, que hemos hablado un poquito de él, que yo la verdad que admiro mucho la posición que ha tenido últimamente, por valiente, no porque esté de acuerdo en todo. Por valiente y educado, muy educado. Educado, sí. Educado sí, pero por ejemplo, en la época en la que Víctor García salió de la banda, eran otros tiempos, sí, en la coyuntura, yo fui bloqueado también en el Facebook de. Bueno, en el Facebook, no, en el foro. Sí. Entonces era el foro. En el foro de la página de Avalanche por criticar el cambio en el grupo. Y te puedo asegurar que no lo hice. Pero escucha, ¿te insultaron? No, simplemente me bloqueó. Es que es diferente. A ver, pero no se podía hablar. No se ya, podía... ya, también, no, también está mal. Que es también. Que es verdad que es una banda que es suya. Aquí estamos para decir las cosas como él, son. Él hará con su grupo lo que quiera. Y yo lo veo como la postura del fan, no lo veo como la postura del que está dentro. Y eso es algo que, por ejemplo, con 20 y pocos años no eres capaz de verlo, pero con 40 y tantos años te vas dando cuenta de que es que la vida no es como tú quieras hacerla. La vida es como es y cada uno tiene su independencia. Y él, si en Avalanche es él el que mueve los hilos, pues es el grupo suyo, puede hacer lo que quiera. Pero yo sí que tengo que tener derecho, si lo haces de cara al público, a decir que algo no me ha gustado. Que sí, que sí, Antonio. Y sin embargo fui eliminado de... Pues muy mal. Sí, bueno, pero sí mal. Pero ya lo has dicho. Pero fue en el 2001, ¿eh? O sea, sí, vamos, pero ahora, ha prescrito ya. Exactamente. ¿Y qué me has dicho antes? Que siempre estás, si cambia alguien, tú vas a... Yo creo que ha cambiado. O yo no le he visto ahora que sea un hombre que no, critique. No. Que yo no le he oído hablar nunca mal... Y de él le han puesto a parir esa gente. No, de hecho él no ha, pues nunca le he oído hablar así mal. Bueno, a Víctor García algo le cayó. Bueno, estoy hablando de pero, estoy hablando de sí. 6 años para acá. Sí, cinco, sí. A ver, si quiero decir que al final todo el mundo va, errores tenemos todos. Y tenía otra edad y otro pensamiento seguramente. Claro, que no es lo mismo. O sea, todos no, cambiamos. Yo tampoco pensaba igual entonces que ahora, ¿eh? Ojo. Claro. Vamos. Y yo con 16 años tampoco igual que ahora. Te vas dando cuenta de cosas, incluso ya te da hasta más miedo a hablar porque dices, a ver si estoy remando en la dirección incorrecta. Porque luego te pasas de frenada. Yo siempre, cuando hablan gente totalmente diferente a mí, intento entenderlo y muchas veces entiendo que piensen así. ¿Qué es lo que has dicho tú antes? Depende en dónde has crecido, lo que te ha pasado, qué... Es normal. Sin más, pues por nuestra parte vamos a ir cerrando. Que te agradezco mucho que vengas, Fran. Que, Juan, fíjate que cuando empezaste a decir que querías venir al programa, dije, vamos a dejar que el lucimiento sea tuyo y... No. Y no tanto mío. Yo vengo para hacer un apoyo logístico aquí. Así luego digo, lo ha dicho Fran, no lo he dicho. Exactamente, claro. Pero al final, pues bueno, pues se habla. Y ya está. Y intentando poner un poco las cosas en su sitio, desde este medio de comunicación, apoyo a promotores, a bandas. Por supuesto que no vamos a apoyar a alguien que sí que venga con una ideología, intención concreta, vamos a decir. O sea, si tú vienes a hacer un eslogan que en tus conciertos que va contra los derechos humanos, para empezar, no se va a hacer porque esos conciertos... Ya sabes que no se hacen. Se suelen hacer en privado. Y sí, pero sí, que acaban en la cárcel, que es otra cosa que digo yo, que eso lo sé yo. Eso lo he investigado por yo. Por eso se denuncia. Cualquier concierto que es con ideología, que dicen estos, acaban en la cárcel. Pero en ese sentido, una banda que venga de black metal, que fíjate lo que han sido, de lo que sea, de otro país, aquí lo vamos a apoyar. Y artistas como la Copa de un Pino, como Serpa, aunque se le haya ido, no se le haya ido la olla, o ha opinado algo diferente. Igual tiene por qué. Eso es, igual tiene por qué. Una persona con la edad que tiene, creo que es para respetar. Igual tiene su por qué. Yo no voy a borrar mi recuerdo con Serpa en el cara a cara porque haya dicho unos comentarios. Y además, si fuera amigo suyo, que claro, yo no me puedo considerar amigo suyo, y fíjate, voy a decir una cosa, por desgracia, porque me da la sensación de que sería un gran amigo. Yo, con todos los que conozco, que le conocen, me hablan auténticas maravillas, buena persona, claro, afable, pero no niega un saludo. Yo es que he estado dos veces con él. Entonces, considerarle amigo pues, es mucho, claro. Yo no, yo me acuerdo que joder, una vez le gestioné para ir a Santander, dice, no, me cojo la guitarra, voy. Fue el Cholo con una guitarra, fue allí, tocó unos 400 euros, fíjate qué cantidad cobró. Aquí vino con su guitarra, nos hizo unos acústicos, como un amigo, voy a decir en ese momento. No he vuelto a estar con él, no tengo por qué estar de acuerdo con él, pero puedo admirarle como artista, e incluso puedo, por lo menos, respetar que su visión del mundo no es la misma que la mía, punto. Eso es. Y ya está, no hace falta ir a decir, ¡ah, Dios mío, qué barbaridad! Yo respeto más una persona que respeta y que tenga ideologías totalmente fuera, al contrario que yo. Si lo respeta, respeto más que uno que piense igual que yo y no respeta al otro. Y aparte él no ha ido boicoteando a nadie. Nadie, nadie. Ni echando mierda, supuesto. Además en público, porque si es amigo tuyo, como dicen esto, porque esto sí que decían que era amigo suyo. Pues en lugar pues de... él no creo que les haya insultado a estos. Pues lo que tienes que hacer, señores, lo que tienes que hacer es llamarle si es amigo tuyo y hablar con él y decir, oye, pues es que esto no me ha gustado. Y discutes con él y dices, pues no estoy de acuerdo, ya está. ¿Sabes? No pasa nada. Bueno, en fin. Pues así estamos en estos mundos, en estos tiempos. Y yo creo que ya va siendo hora de... Porque hasta ahora algo hemos dicho, no he dicho demasiado. Yo sigo yendo un poco por libre. Igual alguna idea así te va. Pues bueno, pues como dices, es que así nos va. Así me ha dicho alguno, sí. Uno me escribió una vez, no sé ni quién era, porque no. Yo le habría mandado un beso, hombre. No, le dije que muchas gracias por opinar. De verdad. Claro, tiene todo el derecho del mundo. Le dije que muchas gracias. No fue públicamente, fue un email privado. Y me dijo, ¿sabes lo que pasa? Que es que vas por libre y así te va. Y entonces yo, bueno, me lo imagino con esta voz, ¿eh? Sí, igual te lo dijo más cariñoso y sí, más afable, ¿cómo eres? Y yo le dije que me iba de puñetera madre, que yo hago esto como un hobby, que lo hago porque me gusta, que espero que sirva de algo y espero no hacer daño a la música, no hacer daño, espero que sea precisamente para apoyar. Y que si no le gusta, pues que no me escuche, que yo intentaré mejorar día a día, que es lo que intento hacer desde que llevo aquí 21 años haciendo el programa. A ver, por números muy bien no lo haré, porque tampoco hemos llegado a tener un número de público, digamos, considerable, pero mi admiración también por la gente que escucha este programa, porque sabe mogollón de música, no porque me escucha a mí, porque es que cuando hablamos de música... Joder, hay alucinan, gente que flipa. Alucinan, seguro que me han estado poniendo a bajar de un burro porque he dicho que no os conocía de quién era la Lía T. Fíjate, sabía que era un clásico del heavy metal de toda la vida, pero no me caían qué banda de los 80. Pues hombre, hay a veces que tenemos bandas un poco dispersas por ahí en los 80 y no acabo de conectar la canción con el artista en concreto. Pero son gente que me parecen increíbles. Así que, pues bueno, esperemos que este programa pueda seguir adelante cumpliendo una función. Te esperamos por aquí próximamente. Supongo que haremos un programa ya más centrado en la música. Sí, sí, el que estaba previsto. Espero que no haya que comentar más cosas al respecto. Mandar también, por cierto, que sería otro tema, pues mi enhorabuena al Z-Live por el cartel, porque creo que ha hecho un gran cartel dentro de lo que es el festival Z-Live. Ha tenido unas críticas que en algunos casos no lo entiendo, en algunos casos, porque claro, por ejemplo, que Lita Ford es muy mayor. Sí, eso es... No. ¿A qué viene eso? A ver, a mí menos un grupo me han parecido todos muy... muy aceptable. Eso es, yo estoy también de acuerdo contigo. Un grupo que me voy a ahorrar. Eso es, sin más. Pero el cartel es fantástico. El cartel, exactamente, es todos, fantástico. Menos un grupo. Es fantástico. Así que lo dicho, nos vamos a despedir con este Lía T de Sobredosis, año 1983, si no tengo mal la información que tengo ahora mismo delante de nuestra pantalla. Y lo dicho, nuestra bandera es la del rock. Pues eso, hoy habrá que ir a algún concierto. Oye, a Leise. Pues vamos. Mira, cambiamos esa banda del cartel del Z y metemos a Leise. Oh, joder, ¿dónde hay que firmar? Joder. Venga, no somos como ellos. No vamos a quitar. Yo lo firmaría, pero. A disfrutar en cualquier caso de la música y de la compañía con la gente que nos rodea. Eso es. Que es lo que nos llevamos al final, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí. Venga, pues hasta otra. Un abrazo para todos.